Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Esta semana en el Saga Podcast nos encontramos tragando dulces. Y de madre. Bueno, esta semana conmigo se encuentra. Ahora es Pink Madame o algo así, porque ahora es rosa. Madame Pink. ¿Sabes a qué suena Madame Pink? Me suena a nombre de morra. Bueno, no morra, de señora que administra un putero. Yeah, eso quiero. Madame Pink. Me suena a eso, así le dicen. Madame Pink. Ahora evoluciona su nombre a Madame Pink. No mames, no nunca va a tener un nombre fijo, Madame no. Pink. Y ahora también está La Maldad. El más cabrón de todos. Que también había evolucionado a Master Evil. Sí, ahora soy Master Evil. Master Evil. Y el Necro, que no se queda atrás en evolución. El Profesor Muerte. Profesor Muerte. Profesor Muerte está chingón. Eso suena como. Se oye bien culero. Se oye así como de. Ay, pago mis vales de despensa en el Aurrera. Cosa que sí hace, ¿verdad? Sí. Oye, yo soy maestro. Valgo, madre. Es que ahora ya doy clases. Entonces ya soy profesor. Soy el Profesor Muerte. ¿Y está chido? Profesor Muerte suena como nombre de luchador, ¿eh? Y con ustedes el Profesor Muerte contra el Santo. Ay, a huevo, estaría bien verga. Bien verga. No mames, el Profesor Muerte. Le pondrías en su madre al pinche hijo del Santo porque me caga los huevos el cabrón. Es medio castrocito. Sí, es bien culero, güey. Sí, es súper culero. Es culero con los mal chavitos. Ajá. Es bien culero. Pinche puto de mierda. Sí. No, no como el Blue Demon, que es bien buen pedo. Les voy a contar una triste historia de cuando yo era chamaquito. En una pinche. Bueno, va. Ahora puedo contarla con groserías. Cuando yo era chavito había una pinche nevería por allá en una placita aquí del pueblo bicicletero y me acuerdo que hacían unas paletas azules. Entonces yo las veía y decía, madre de mamá, si ve que están bien chingonas. Porque eran azules, ¿no? O sea, así sí, como atractivo. Bueno. No mames, un chingo de tiempo ahí ruegue y ruegue, chingue y chingue que me compraron la pinche paleta azul. Y ya que me la compraron, verga. Sabía culero. ¿Era de verga? Eran de anís. Chale. Y así de, yo creí que eran de moro o de chicle y eran de anís, de la verga, de la vil verga. Y también llega con nosotros el Dr. Hill. A huevo que sí, escapando de la tormenta. Que evoluciona a, no sé. Dr. Hill 2.0, fin. No, Father Doctor, Dr. Father. ¿Dr. Father? Dr. Father. Father Hill. Y ahora es religioso. Es que ahora todos Hill. Evolucionamos. Mira. Ahora es Madame Pink. Y bueno, ya sabes, él sigue siendo Master Evil. No. Y yo soy el Profesor Muerte, porque ahora soy profesor. No. ¿Ya puedes usar parches en los codos? Sí, pero nomás así, ¿no? Sin chamarra, ¿no? Los pongo en la mira piel. Mira qué cosa. Me tatué unos pinches parches en los codos. Acá viene a toda madre. Hay un idiota que se tatuó unos lentes de hipster en la cara. ¿Qué? Hay muchos idiotas que hacen pendejadas en esta vida. No mames, qué mancha. Así como, híjole. Sí, o sea, qué estupidez. Es nivel experto, ¿no? A pesar de toda aquella persona que quiera ser hipster se me hace muy pendejo. Algo hay de eso, ¿no? Y ahorita nuestros fans hipster nos van a empezar a odiar. Oye, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Vamos a hablar de Yay Horror. De pinche horror japonés. Pinches, o sea, leyendas. Pinches leyendas de los pinches japocoreanos. Culero. Que tienen peditos psicológicos y ven cosas bien pinches raritas. No mames, qué mal pedo. Muchas de esas son muy similares a las que pasan aquí, por acá, ¿no? Sí, que le vamos a dar seguimiento un poco a la semana pasada, que igual era de pinches temas terroríficos. El huevo. Y toda esta semana en mes. El podcast. Mes Darks. Este es el mes Darks. Cago murciélagos. Exactamente. Todos cagamos murciélagos. No mames, yo nunca vi el meme de soy Darks y cago murciélagos. Es un pinche video. Por es eso. Un video bien pendejo. Por eso. Pero nunca lo vi en su momento. Creo que apenas la semana pasada me dijeron, a ver, está un pendejado. Está bien culero. Pues esta semana vamos a cargar murciélagos. Es más, ese debería ser un subelemento en las portadas. Debería salir un culito y unos murciélagos, ¿no? Así de. El Chitiba seguramente se dejaría. Sí, el Chitiba. Tenemos fotos del trasero de Chitiba en algún lugar por ahí. Ah, estaban los videos cuando le dimos nalgadas con la raqueta eléctrica para matar moscas. Mira. Sí, a huevo. Puede ser que salgan, mira. Que salgan los pinches murciélaguitos. Hablando de cosas darks, el 7 de este mes se conmemora el aniversario luctuoso de Edgar Allan Poe. Ya fue. Sí, ya fue. Está bien, él era bien darks. Huevo, ¿qué no ves que es así el padre de todos los darks cuervos en un South Park? Sí, sí, está bien cuervos cagado. Sí. Él se impuso moda y ahí van todos a copiar. Y ahí van todos a chingar, ¿no? También fue el primer emo. Bien, mal, pedo. Pero esos cuentos tienen mucha gracia. Y bueno, también pues, cagaba murciélagos. ¡Mucha gracia, cabrón! ¡No mames! Pero ¡yo cierto lo amo! Ni particularmente no soy tan fan asqueroso. No tiene sentido. Sí las leí y dije, va, o sea, me gusta la máscara de la muerte roja, ¿no? Pero, ¿Es el güey que escribió el capítulo de la casita del terror de los Simpsons? Del cuervo? Sí, ándale, ese güey lo escribió. Bien de huevos. ¡Qué pedo! ¡Odio! Mira más. Bueno, si les interesa algo más Edgar Allan Poe, les recomiendo los cómics de Richard Corben acerca de su obra. ¿La película de Guía para un Asesino? No, está bien culera. ¿No está chida? No, está bien culera. Pero es Edgar Allan Poe, caza malos. Caza asesinos, en serie. Está chido. Es muy mala, la verdad es muy mala. Creo que está ligeramente basada en La Sombra de Poe, que también es un libro, una ficción histórica muy, muy mala. Bueno, pero ahí está. Mejor chequen los pinches cómics. Todo lo demás de la verga. De Richard Corben, están de huevos. Y hay dos versiones de The Conqueror Worm de Richard Corben. Uno a color y uno en blanco y negro que viene de Hound of Fear. Ah, ya. Ahora que estamos todavía en el Trash Talk y que esta semana les recomiendo el Persona 4 Arena, que está bien de huevos, bien cabrón. Bien de huevos, bien cabrón. Exacto, pero como es secuela del juego y la neta ya no me voy a echar el juego porque dura 1000 pinches horas. Dije, pues voy a ver la animación, hay un anime que te narra la historia del juego. Ah, sí. Es como para huevones, ¿no? Ah, es que ahí está, exacto, pero es que ahí está lo raro. En realidad hay dos series. Está Persona 4 Animation y está Persona 4 The Golden Animation. Golden Shower Ticket, amigo. Más o menos. Entonces, básicamente, el Persona 4 The Animation es la historia del juego en anime. Y luego sacaron un remake del juego para PS Vita que se llamaba Persona 4 Golden. Y lo raro es que volvieron a hacer el anime. Y dirías, pues va a ser el mismo, pero le van a añadir unas escenas o eso. No, lo volvieron a hacer todo desde cero. Qué cagado. El colmo de la hueva. Y pues es ligeramente distinto y a la vez pues es muy similar, ¿no? Entonces es de, ¿qué putas? Y ese es el que lleva poquitos capítulos. El otro ya se acabó. Entonces, pues honestamente, pues nomás para salir de la duda me voy a echar el viejito. Que la neta me da mucha hueva echarme dos veces la misma historia. ¿Para salir de la duda o de la calentura? ¿Por qué te lo vas a echar? No, de las dudas, porque así cachondo no es. No es cachondo. ¿Y tú, amigo? Sí, ¿cachondo, misterioso, cachondo eres? No, porque si no, aún tendría látigo. Ok. Puede ser cachondo sin látigo. No. Yo conozco miles de vírgenes así. No son tan cachondos, por eso siguen vírgenes. Y ya llegó Mad Madrazos. A huevo. ¡No, hombre! No. Amigo Mad Madrazos, ¿por qué nos dejó por el de su cast? Porque es más chingón. ¡No, no mames! ¿De veras? No. A huevo. Te invitaron chelas, ¿verdad, cabrón? A huevo. Es porque necesito en la nalga, ¿verdad? No recuerdo. Ay, sí, ahora no recuerdo. Soy un caballero. ¿Y qué hace? Y fueron muchas chelas. ¿Por qué traes este lápiz de labios en una nalga de más brazos? No lo sé. ¿Por qué te estoy viendo la nalga? Exactamente, ¿por qué le estás viendo las nalgas? Es que es muy sensual, más brazos. No mames. Nos dejó porque tiene más fans el de su casa. Sí. No. A huevo. Tiene 2000 y nosotros solo 300. ¿Tiene 2000 fans? Sí. ¿Qué putas hace? Uy, no mames. Porquerías, porque robarse a más brazos. Ya, vamos a robarnos al abuelo, puto. Sí, al abuelo puto, no, mejor al que no es puto. Me vale madre, me lo voy a robar, ahorita vengo. Ya volví. ¿Te lo robaste? Sí, está en la cajuela del carro. Ok, perfecto. Bien, estamos entonces, más madrazos, vamos a hablar de leyendas de terror japonés. A huevo. Claro, es lo único que quería escuchar. Y la multitud enloquece. Un día un podcast de Chitiba y más madrazos. No mames, oro puro es lo que necesitamos para superar la barrera ya ni de los 500, de los 5000 fans. Solo sí, para que descarguen ese episodio. Sí, a huevo. Ah, no, perdón. ¿Sí? ¿Qué? ¿Perdón? A huevo. Gracias. Vamos a encerrarlos en un cuarto. La única supervivencia es que graben 90 minutos seguidos de sus pendejadas. O que se coma el uno al otro. También vale. Una fusión. Sí, una fusión. Háganle así, fusión. Va a ser Chitiba Madrazos. Es más Chitiba. No mames, Matt Chitiba. Qué mal pedo. Sí, qué mal pedo. Bueno, pues a ver, pues ahora empiecen con las pinches leyendas de horror japonés. Bueno, está bien, vamos para poner un poco de contexto. Estábamos mencionando que al menos esta afición occidental por el pinche horror japonés y por sus leyendas y pendejadas, creemos que inició cuando existió la adaptación americana del Aro. Que realmente es así como la gran. Cuando empezamos no estaba poniendo atención. Que es la gran película esencial. Bueno, al menos de este lado del charco, pues así como esa visión del horror oriental. El Aro, ¿no? O Ringu. Y bueno, curiosamente estaba viendo que la versión es de 2002 y fue dirigida por Gore Verbinski, que es el güey que hizo las de Piratas del Caribe. Con razón es tan mala. Y que sale pinche Naomi Watts. Y de pronto ahí sí se dieron cuenta, ah, no mames, existe el horror oriental, que es un horror muy particular. Y pues el interés ha llevado al público por tratar de encontrar más y pues, hay muchísimas propuestas que en este caso discutiremos acá en este honorable panel. ¡Ay, huevo! ¡Salud, Dr. Hill! Gracias. Elaboren, por favor. El origen del Yay Horror se remonta a los relatos clásicos e historias de fantasmas del periodo Edo y de la era Meiji. Edo de pedo, conocido como Kaidan. Diversos elementos de estos cuentos populares tradicionales han sido utilizados en el cine. Ya, esa fue mi aportación, güey, ya, chingada su madre. Bueno, sí, una de las recopilaciones más famosas son el Hyaku Monogatari, que son las 100 historias de terror. Que precisamente igual es una leyenda en sí misma. Es como las mil y una noches, es una historia que engloba muchas historias. Tiene sentido, pero... Ajá, de hecho es muy bueno. ¿Cuál? Se llama Hyaku Monogatari, sí, en la que precisamente un tipo está reuniendo las 100 historias de terror para tenerlas en un libro. Y a través de sus viajes por Japón conoce a varias criaturas sobrenaturales y al parecer el único que es humano en todo el anime es él. Eso me recuerda a Nube. No, es que este tiene una atmósfera enrarecida bien rara. Bueno, está muy cabrón. A mí me recordó Pokémon. Bueno, no, como la mayoría de nosotros que hemos visto chingomil anime en nuestra infancia o de nuestra adolescencia bastante importante, recuerdo mucho a Mikami, que venían muchas cuestiones o dentro de la misma serie habían muchos monstruos que uno no alcanzaba a entender porque son típicos del folclore japonés. Pues si te acuerdas salía el títere que te explicaba de dónde venía. De dónde venía la leyenda. Ajá, la leyenda. Igual que con Nube, ¿no? Que ajá, también más o menos. Gekku Nube, igual le salía la misma mamada y empezaba a explicar de dónde provenían los pinches monstruos, de dónde provenía la chingadera. Igual hay ya otro... va a haber live action de... No mames. ¿De Nube? De Nube. ¡A huevo! Yeah. Está interesante y raro. Hay otro anime que se llama Ayakashi, que, bueno, la palabra quiere decir ser sobrenatural, ente sobrenatural. Y son tres cuentos. Del tercero ya lo hicieron un anime independiente por sí. Pero bueno, uno tiene visualmente el aspecto de una obra de teatro kabuki. El segundo parece ukiyo-e. Y el tercero trata de emular el bunraku, que es el teatro de marionesas japonés. Está muy chingón. Y también la segunda recopilación de cuentos orientales de terror más famosa, ni siquiera la escribió un japonés. La escribió un inglés que se llamaba Lafcadio Hearn, que viajó a Japón como profesor. Y pues terminó casándose con una japonesa y reuniendo las historias de Yotsuda Kaidan. No mames, ahorita vengo, me voy a ir a casar con una japonesa. Y bueno, la de las películas más famosas de horror japonés está precisamente Kaidan, que son varias historias. No, nada más se basa precisamente en las historias de Lafcadio Hearn, sino también en las del Hyaku Monogatari. Y la más famosa de ellas es la Yukiona, que también el segmento fue tan popular que la hicieron película, la hicieron largometraje. La Mujer de las Nieves, ¿no? La Mujer de las Nieves. Curiosamente, alrededor del mundo hay muchos espectros que tienen que ver con la nieve. De este lado del mundo está el Wendigo. Y yo creí que ibas a decir Frozen de Disney. No, por Dios. Eres un pendejo, güey. Pues bueno, sí, la Reina de las Nieves es un cuento ruso. El Wendigo sí está tipificado como una psicopatología, la psicosis Wendigo, que es causada por el frío extremo y el hambre. Qué mal pedo. Uh-huh. Y causa canibalismo. Ah, eso sufrieron los supervivientes de los Andes. Wendiguismo. No, eso sí estaban bien cabrón. No mames, estaban en los pinches Andes y se comieron unos a otros. Y el Wendigo es un mito nativo americano. chequen que soy bien políticamente correcta. El Wendigo también es un personaje malo en Marvel Comics. Sí, no mames. Sí. ¿Malo de que está mal hecho o malo sí, de eso. Que es culero? Ambas dos. Eso, güey, sí. Pinche Sasquatch mal pedo. Sí, de que se enfrenta al Alpha Flight y... Muy horror canadiense, ¿no? Así de sale con los Alpha Flight los... o Wolverine. Párale, mamá. Sí, te muerden y te vuelves un Wendigo. ¡Ah, come el hombre lobo! Ah, güey. Pero el hombre puerta. Te vuelves en chingada loca, un Wendigo. Un Wendigo. O un mendigo. Un mendigo, pendejo. Bueno, qué ya. Mal peor. Bueno, pinches... si vamos a hablar de cine japonés, no sé. Yo nomás quisiera hacer una... A ver, el Dr. Hill tiene una nota. No, nada. Nada más para en lo que van organizando sus pinches ideas. Tenemos saludos en la página del Facebook. Saludines, saludines. Ah, huevo, Andrés Michel dice que quiere saludos de los presentes. Presente. Presente. Presente también, güey. Mamadrazo, ¿estás aquí? No. ¡Ay, qué cabrón! ¿Es una proyección holográfica? A huevo. No mames, no tendríamos presupuesto, gente. Corazón, esa consola no sirve, se fue todo en el pinche holograma. Oh, madre. Camarazo. Por las gelatinitas en bolsa. Samuel Velázquez dice que yo quiero saludos, que pinches originales, no mamen, mándenle más saludos a ese güey también. Samuel Velázquez. ¿Huevos? Huevos, okay, huevos. Chingón. ¿Pito? Se le ocurrió algo más chingón a él, ¿no? A huevo. A huevo. Entonces, ¿qué chingados anda aquí? No, pito también. Pito también, sí, okay. Todo completo. Christopher Rock and Roll Tattoo dice, la del desorejado está padre, yo quiero saludos. Ah, el bien se mangó. Sí, mira. No, Joichi no, el desorejado, que también es parte del Kaidan. Ahorita las hablamos. Ahorita sale. Adrián Mandala dice, error japonés, los juegos de Fatal Frame, manden saludos. Uh-huh. Ay, pinches juegos. Tiene que ver, están chingones. Está bien de huevos. A huevo. Adán Toalés fan. Alban sí. Mendoza dice que quiere un trío, digo, que quiere saludos, perdón. ¿Quiere un trío? Bueno, yo primero. No, ya me apunto, yo pedí antes, te chingas. No, mi vieja pidió, significa que yo voy con ella. ¡Fuck! ¡Sí! ¡Seguro! ¡No, mames! ¡Claro! Espérame, ahorita vengo. Espera, sentado. Aunque sea, déjame ver. No. Y Salan Guerrero dice, el juego de Daruma me parece algo interesante. ¿Cuál? El Daruma. Daruma. Son esas bolitas rojas a las que siempre les falta un ojo. Mm. Entonces tú para pedir un deseo le pintas el otro ojo. Oh. Entonces son como enojaditos barboncitos, ¿no? Ajá, sí, son como una... Son una bola roja. Son una bola roja como las muñecas rusas, nada más que... Ándale, como una matrioshka. Sí, ya me acordé dónde las vi. Ya. Y dice que yo quiero saludos acá, qué pedo, güey, y un salido sexy de Madame Toilet. Así, ¿un salido? Así dice, quiero un salido. ¿Un salido sexy? Un salido sexy, nomás. Dile que no sea guarro, que me invite un cartón de chela. No más, ahí está. Ya te llegó el mensaje, cámara. ¿Qué? Qué finos, somos súper pinches finos, me encanta. Normal. Pero yo nomás... Casual. No, está bien, yo nomás quería hacer una pequeña nota antes de que... Pues creo que pasemos a cine, que es la parte que, como sabemos, ha hecho que el horror japonés y su estética se divulgue por el mundo. Que brille por acá, ¿no? Exactamente. Que nos interese, en realidad. que muchos sepamos siquiera de que existía, ¿no? Así de, no mames, allá los espectros en Japón están bien culeros, ¿no? Pues es lo raro, lo interesante es que son muy similares entre sí. O sea, el espectro de cajón, ¿no? La pinche vieja de pelo largo, sí. Batita blanca. La famosa Sadako. Sadako. Bueno, pero yo quería hacer una nota aquí, algo que siempre me ha interesado. En Japón además existe un curioso juego de cartas que se llama el Obake Karuta. Que de hecho es una suerte, podríamos decir que es muy similar como una lotería. Y que se utilizaba en Japón para enseñarle a los niños el abecedario del hiragana. Ahora sí que estos ideogramas japoneses, no los ideogramas, pero sí los silabarios, ¿no? Entonces, curiosamente, cada una de las sílabas está representada con un demonio japonés, con un monstruo, un obake. Y tiene el nombre de Karuta porque pues estas cosas salieron después de que empezaron a llegar algunos portes a Japón y pues ellos decían carta, ¿no? Entonces, son los obake Karuta. Entonces, son unas laminillas y tienen a todos los monstruos, ¿no? Desde estos como paragüitas con un ojo que andan brincando, los demonios esqueleto... Yeah. Los kitsunes, o sea, todos estos están con una ilustración y tienen una de sus sílabas, ¿no? Los Obake Karuta, bien bonitos. Todos esos monstruos salen en una película que se llama Cien Yokais. ¿No es en la que tienen que pelearse contra un monstruo más malo? ¿Y es así como de acción y pendejadas? No, lo estoy confundiendo. Incluso tiene un segmento raro de animación. Oh. Muy sencillo, pero bien logrado. Ahí está. Uh-huh. Yo quiero un Obake Karuta y nunca lo he encontrado. De hecho, por aquí estoy viendo que hay un proyecto de Kickstarter. Se me hace que es un güey que las quiere recuperar. Porque además, pinches láminas son súper viejas. Y creo que ya están algunas hasta perdidas. Sí, pues sí. Una mujer, serpiente, una sombra en el mar. Pues están chidas los Obake Karuta. Si me regalan unas, no me encabrono. Va, luego. Bueno, pues la onda pinche horror es que... en cine. Ajá. El horror llegó de este lado del mundo precisamente con el aro, ¿no? Que fue el boom. Pero, pues en Japón, desde que existe cine allá, se ha hecho mucho cine de terror muy chingón. ¡Ah! Están las clásicas Onibaba y el. ¿Cómo se llama? Kuroi Neko. La abuela demonio y el gato negro. Uh-huh. El Onibaba, bueno, es una especie de alegoría de la bomba nuclear. Porque cuando se retira la máscara, tiene la apariencia de una persona quemada por la bomba. ¡Ah! Y es una película en blanco y negro que, pues sí, sigue siendo tan escalofriante, o sea, tan efectiva como lo puede ser Nosferatu. Ah, no mames. Qué mal pedo. Y pues sí, la segunda oleada pues viene a ser esa, Kaidan. Y también podríamos mencionar pues el segmento de los Kaiju. Qué bien, qué mal es. Más bien es horror. Porque el horror es el miedo a algo físico, ya lo habíamos hecho. El terror. El terror es el miedo a algo físico, ¿no? Y el horror es el miedo a lo que no puedes ver. Bueno, si metemos un poquito a los Kaiju dentro de esta onda del horror japonés o terror, en este caso, de alguna manera, como dices, tanto Onibaba como ellos abrevan de la misma cuestión, que es precisamente este miedo a lo nuclear, porque pues el primer kaiju es Godzilla y ese güey nace por pedos atómicos, así de no mames, cayó la pinche bomba y los japoneses están como obsesionados con ese desmadre, ¿no? Y, no mames. Y básicamente todos los kaijus son eso, ¿no? Son pedos de tecnología, son pedos de las bombas, son dioses antiguos resucitados, o sea... Tienen sus pedos ahí todavía muy atravesados con esos desmadres. Y que están presentes hasta en la nueva película de Godzilla ya sola. Sí. Qué mal pedo, pero pues ya viene la secuela, no mames. Ojalá y esté mejor. ¿Cuál de Godzilla ha sido buena? En Japón siempre han sido exitosas. Pero son muy similares. Sí. Son muy similares a lo que te están presentando ahorita. Yo creo que por eso pegó en algunos sectores la nueva, ¿no? Porque se regresan a la fórmula y dices, exacto, bueno, pero es una fórmula... que no a todo el público le gusta, honestamente, y creo que de ahí viene que la recepción de la película haya sido tan dispareja. ¿La noventera tuvo éxito? Ay, no. ¿Algo? Sí lo tuvo. Sí lo tuvo. Sí fue como blockbuster. Ahí no la quieren. Aquí creo que... muy acción. Sí. Esta película, como es la noventera, es rara, güey, porque yo siento que la pasan a cada pinche rato en el 5, en la tele abierta. Tan solo aquí en México yo conozco más gente que le gusta esa película que la que no le gusta. Te digo, porque la hicieron para Occidente, güey, y esta como que quisieron fusionar. Pues era como las películas de acción super acá de esa época, sí, como Armageddon o Impacto Profundo, sí, tiene esa línea. Exacto. Curiosamente sí disfruté mucho la de los 90, mala como es, la tengo en más estima que la nueva. Ay, güey, no lo había puesto en esa perspectiva. No mames, sí, tienes que sacar tu partido. Pero bueno, ahí está, pinche... No, ninguna, fin. Pinche, repercusiones de la bomba en el horror japonés. No, va dentro del terror en sí, pero pues las cuestiones son también bastante morbosas e inquietantes. Pues la tumba de las luciérnagas también va sobre los horrores de la guerra. Y pues está también bastante cabrón ese pinche desmadre, ¿no? La neta sí. Pinche tumba de los luciérnagas, no mames. ¿De veras? Y ahorita le están pasando mucho en festivales de cine japonés aquí en México. Ahorita que de pronto todo México, no mames, ¿cómo ama a Hayao Miyazaki? Entonces todo cine, ahorita todo cine japonés es, no mames, está chingón. No, no, no, porque se retiró. Chinga. Ya murió parada. Murió para mí. Murió creativamente, ¿les parece? Ya a ver, va a regresar cuando le digan, aquí hay un dinerillo, señor Miyazaki. Voy a dejar este dinero aquí, me voy a voltear. Guiño, guiño. Y pasa otro güey y se lo chingue luego. Sí, estaba mejor. Qué mal pedo. Bueno, más horror japonés. Ay, horror japonés, pues, en el cine. No mucho tiempo después de que el aro tuvo así un pinche éxito encabronado. Porque además, honestamente, esa es la película creo que costó 2 pesos. No, ¿la es... japonesa o la...? La japonesa. La japonesa sí, como 5 varos. Sí. También la americana no es como muy sobresaliente en la efecto ni nada. La americana es muy pinche aburrida. ¿Lenta? ¿De hueva? Sí. ¿Y? Sí. La americana creo que lo único bueno es cuando se sale del televisor que dices, ¡oye, se va a poner de este desmadre! Ya se acabó. Ya se acabó. No mames. Exactamente. Perdí 2 horas de mi vida y quiero que me la devuelvan. Lo único bueno creo que de la gringa, güey, fue lo que, su pinche campaña viral que hicieron en los cines, güey. En la que la pinche actriz se salía de las pantallas del cine y estaba bien vergas porque si veías correr a la gente como pinche loco. Ay, pues es que no mames. No, pues sí, no pinches mames, ahí el metido y de repente. Castro. Exactamente. No, sí, no mames. Tú no te cagarías para adentro y luego saldrías. Yo me hubiera reído mucho. La neta. No, reído. Sí. Digo, si me dan miedo, no va a decir que a mí, ah, no mames, no, yo soy bien macho y como clavos con... Yo soy bien chillona, no sé. Yo hubiera corrido luego. No, pero sí me hubiera reído mucho por ver cómo salía, probablemente quizás de nervios, pero me hubiera reído un putero. Bueno. La semana pasada estábamos jugando un juego de terror, ¿cómo se llama? ¿Cuán? Ajá. El chiste es que me quedé dormida en el sillón, se me subió la gata y grité como, no mames. Y le metió un putazo a la pobre gata. Güey, no mames, o sea, estoy jetona así sin chingar a nadie. Se me sube algo peludo y ronroneante. ¿El necro? Ay, suena como una noche muy cachonda. Precisamente por eso el putazo, ¿no? Me está chingando y no toca. Ayaja. Ay, esa mamada. Ayaja. Resulta que el necro dice que yo lo acoso. Me acosas. Pues está chido, ¿no? Pues está chido, ¿no? No, la maldad fue el que dijo que me acosabas. Bueno. A lo que iba es que quieran o no, independientemente de que la película japonesa del aro costó 1 peso, la gringa yo creo que costó 3, porque 2 se lo dieron a Naomi Watts. Pero realmente no hay nada sobrenatural en la película, es una película como de misterio. Y la verdad los efectos del final pues son cortitos y no duran nada. Y la película hizo una cantidad estúpida, o sea, de veras, estúpida, de dinero. O sea, fue un super pinche hit. Gracias, más madrazos que tele... en telepresencia nos pasa gelatinitas. A huevo. Y creo que eso fue lo que... A huevo, puto. Y si mal no recuerdo, pues eso fue lo que llevó a la siguiente adaptación de horror... japonés al cine americano, pues que ya era La Maldición. Yo creo que hubo otra película japonesa que causó impacto antes del aro. ¿Cuál? De este lado del mundo. Guinea Pig. Ah, bueno. El Devil's Experiment y la... ¿cómo se llama? Flower of Flesh and Blood, la cual van a hacer un remake próximamente. Las de Guinea Pig, de la saga de Guinea Pig. La de Flower of Flesh and Blood es la del tipo vestido de samurái que mutila a la vieja. Y bueno, ahorita van a hacer el remake y se va a llamar precisamente American Guinea Pig. En la que incluso se van a burlar de esa leyenda urbana, o tal vez muy cierto, que el pendejo de Charlie Sheen ve la película proyectada en una fiesta de sexo, drogas y de rock and roll y avisa al FBI de que vio una película snuff. Igual, esa no está hecha con dos pesos, esa está hecha con 50 centavos. Y tiene unos efectos bien cabrones. En ese sentido no creo que sea tan barato, porque comprar tanto pinche jarabe de maíz para hacer la sangre no es tampoco tan barato. Y haces unos moldecitos de silicón y eso. Al menos en efectito ahí sí te gastas un barito. Pues sí. Hay otra muy emparentada que se llama Musane, que igual es el arte japonés de hacer imágenes violentas. Son esas láminas de puros mutilaciones y ondas gore. También malditos los japoneses. Musane sí la pueden encontrar en línea, pero siempre, siempre está censurado. ¡Ah! Y sí es lo más cercano a una película snuff que puedan ver. Lo cual nos lleva al estúpido ultragor de los últimos años. Sí, muy estúpido. Lo más idiota que he visto últimamente es Toilet of the Dead. ¡Qué pitero! Sí, no sabes. Y está en Netflix. ¿Está en Netflix? Sí, está en Netflix. No sé si todavía. Ahorita vengo. Pues sí, te va a gustar. Mira, es de pendejadas, sangre, japonesitas, falditas. Ajá. Bueno, pero estábamos en horror pinche japonés, ¿no? Sí, son japoneses que se echan pedos, básicamente. Entonces, independientemente de que está bien... Sí. Ay. Entonces, bueno, a ver, pero vamos a hablar de estas otras películas que más gente vio, que quieras o no. Está bien, sí tuvieron sus repercusiones estas películas ultra gore que Charlie Sheen dijo, para de mamar FBI, vio una película snuff. Bueno, ¿qué clase de pendejo en el FBI dijo? Oh, Charlie Sheen debe ser una persona muy seria, rodeado de prostitutas y alcohol. Deberíamos hacerle caso. Ah, bueno, para lo que iba, para que también, para que sea más, ágil esto, bueno, quieren o no, no pasó mucho tiempo de que dijeran, ah, claro, esto vende, y como decimos, se hizo La Maldición, con la pinche Sarah Michelle Gellar, que también es un remake de una película. Muy pinche. Pero de una película japonesa también, de esas de pinche éxito, pero básicamente fue, oye, no mames, pegó esta película, ¿qué otra licencia podemos comprar barata? Ah, esta otra, venga. Sí, así surgió la de la llamada perdida. Ajá. Dark Water, la de Pulse y la de Llamada Perdida. La versión original de Pulse, Cairo, está bien chingona. Sí, no la he visto. Vi el remake, está de la verga. No, Pulse está de la chingada, sí. Pero Cairo es muy chingona. Incluso en Japón se han manejado el body horror. Está la de Tetsuo de Iron Man, de Shinya Tsukamoto. Sepa y todos. Es en blanco y negro. Sepa la verga que está. No hablando. Mames, está bien chingona. Y ese mismo director. Ya no le dije latinitas a Madame Tole. No, tengo un Sugar Rush. ¿No te has dado cuenta? ¿Un chingo de qué? Ah, sí, tengo Sugar Rush. Sí, hasta el pinche pelo se lo puso rosa. Ah, huevo. Está como cambiando a Super Saiyan Fase 3. Es el Super. Recuerda que ahora es Madame Pink. Madame Pink. No, sí, el dios Super Saiyajin es el que tiene el pelo rosa. Ajá, mira. No mames, en su versión Super Saiyan se le pone el pelo rosa y azucarado. Yeah. Bueno, Shinya Tsukamoto. Como esas princesas de Hora de Aventura, ¿no? La princesa Caramelo. Ah, la princesa. Algodón de azúcar. Y te toca y te da diabetes. Mira nomás. Coma diabético de una vez, ¿no? Poder super chingón, discúlpame. Sí, la neta, sí. Matas a quien sea. Está bien mal, pero. Le jodes la vida. Sí. Y lo riñan, sí. La neta está culero, ¿no? Pero bueno, Shinya Tsukamoto. Tsukamoto de alguien. Tsukamoto de alguien. Tsukamoto. Bueno, pero dijiste que hizo este. Tetsuo de Iron Man. Ajá. Que tiene música industrial muy buena. Y también dirigió un desmadre que. Puta, no le entendí muy chido. Se llama Hiruko da Goblin. Y son unos pendejos que la cabeza se les cae y tiene patas de araña. Y flotan. Y no, no sé qué pedo. Hasta ahí les puedo. Eso es lo que le entendí, güey. También tiene buena música. ¡Qué pedo! Sí. ¡Qué cagado! También malitos los pinches japos, güey. Sí, güey. Muy, muy cabrones, ¿eh? Ajá. Bueno, pero entonces ahorita, independientemente, vamos viendo que, claro, existe una gran cantidad de subgéneros en Japón, un chingo de cosas bien putas raras. Y que nada más funcionan en su mercado. Exacto, porque no todos los remakes americanos del horror japonés van sobre esa línea. De hecho, casi todos los que nosotros vemos van sobre otro aspecto. Que es precisamente este. El folclore. El folclore, y aparte que siempre hay una pinche Sadako ahí metida, ¿no? Sí, sí. Mira. Yurei. Algo que he estado viendo muy. Este tipo de cine se los he tratado de mostrar las versiones japonesas de todas estas madres a muchos de mis amigos, compañeros, alumnos y gente allá en mi trabajo y demás. Es cagado porque. ¿Y no te ven raro? Sí, sí, usualmente, de hecho, güey. Pero bueno, es. También usualmente. Este. El chiste de esto es que la opinión respecto es... ¡No mames, todos se mueren! ¡Nada, nunca ganas! Pues sí, ¡a huevo, wey, pues sí, eso es lo chido! Exacto, a mí me encantan las películas donde cabrón, todos lo ganan. ¿Cuándo en la puta vida real vas a ganar, pendejo? Es que te digo, o sea, viene el trasfondo de que estamos tan acostumbrados... Bueno, nosotros ya no tanto porque estamos en contacto con estas madres, pero... El mexicano comúnmente está como que enamorado del cine de Hollywood en el que el bueno siempre gana. Ajá, y entonces se les hace tan raro... Que la pinche maldición, monstruo, bicho, lo chingadera que sea, siempre se acaba enchufando todo el mundo. Entonces es algo bien interesante ese trasfondo japonés diferente y que pues que para ellos es obviamente súper común, ¿sí? Todo, incluso por eso tantas pinches versiones de Gojira y demás mamadas, porque pues, siempre van a seguir ganando, esos cabrones. Es que al fin y al cabo es una cultura diametralmente distinta a la nuestra, donde conviven con una tradición milenaria y la tecnología de punta que ellos mismos desarrollan. Por eso la mayor parte de su terror pues incluye ese elemento tecnológico. Que aquí... Combinado con su folclore. Exacto, que aquí en el terror occidental todavía no se ve, ¿no? O sea, si aquí el objeto maldito tiene que ser algo antiguo, ¿no? Tiene que ser la muñeca, los anteojos, algo así. Ajá, la daga azteca. Exacto. Y los japoneses no tienen pedo de... Este teléfono, este iPhone 5 está maldito. Porque le ¡verga! Pertenecía a un niño que un día fue violado y tirado a un río mientras dormía. Sí. Qué mal pedo por él. Sí. Y fue grabado eso, todo eso que le hicieron con ese iPhone 5. Y ese iPhone 5 ahora está maldito. Chan, chan, chan. Y por la fayuca de México puede estar en tus manos ahora. No mames, yo me imagino. Posiblemente. Ya me imagino a los pinches güeyes en la fayuca, ¿no? Así de. Lo flexiamos, lo desbloqueamos, te componemos la compañía que quieras y le quitamos maldiciones japonés. Ah, huevo. Huevo. Te lo exorcizamos. Sin pedo, mi chavo. Yo creo que. A la verga. Al cine de aquí sí llegó la maldición japonesa. Y fue kilómetro 31. ¡Guácala! Ah, sí, qué mierda. Yo creo que eso... ¿Sabes? No me acuerdo quién tuvo la puta culpa de ver esa pinche mamada. No. ¿Sabes? Fue esa puta mamada, güey. No fue sé, güey. Pero estábamos así de que... Ya que acabe esta mierda, güey. No mames. Fue el camotesferonte. Porque no sé qué, por qué ese día estaban así como decía, hay que ver cosas de terror y la chingada. Y el necro dijo, huevo, se ve buena. No, el necro dijo, Y no, y la otra, ¿sabes cuál era la otra opción? La de Meet the Spartan o algo así, ¿no? No, pues no mames. Yo entendí, ¿quieres un aborto o un legrado? No, pues el aborto. Los dos. Bueno, la anestesia. El Graf sí se echó los dos. De hecho, el Graf fue con la bandada a ver Meet the Spartan y luego salió y se metió con nosotros a ver Kilómetro 31. Qué mal pedo. Bueno, ¿qué? Velada ¿horror? Mágica, güey. ¿Qué? Por eso es amargado. Qué mal pedo. Bueno, yo creo que eso ya hubiera... Eso pudo haber sido un poco más adelante, ¿no? Porque lo que estamos diciendo, la mayoría de los films japoneses de horror que se adaptan al mercado occidental, que tienen sus remakes, siguen esta línea, como dicen, de los yureis, los famosos fantasmas japoneses o los yokai, que son esta morrita blanca, delgadita, de cabello nacio, negro. Vestido de blanco. Vestido de blanco y que pues ahí se aparecen en donde menos, ¿no? Y quieres o no, Kilómetro 31, a pesar de ser una película mexicana y supuestamente sobre la Llorona, pues ya se volvió una imagen tan internacional que retomaron esa estética y el fantasma tiene aspecto de fantasma japonés. Aunque la mayoría de estas películas que hicieron, o sea, Una Llamada Perdida, Pulse, The Grudge, El Ojo, El Aro... Y incluso ahorita me acuerdo de Marevito. Bueno, esa no tiene remake. Ay, Marevito está bien. Y otra. Ay, creo que tampoco tiene remake, pero. Pero siempre está presente este espectro particular que ya se asocia como. Ah, es el fantasma japonés. Ya va a haber pedo. Ajá, exacto, va a haber un pedo porque aparte son y nos también. La vamos a pelar. Porque también. Exacto, porque también son fucking indestructibles. No para Dean de. De Supernatural. De Supernatural. ¡La hueva! De Supernatural salieron esos vale verga. Una vez, como que en un ya apocalíptico mañana, ajá, se le aparece esa de a la verga, de la chingada. Es cierto que lo mencionamos en el primer especial de Halloween de la saga. Sí, es cierto. Típico estadounidense, ¿no? De que dicen, todo se arregla a putazos. Yo recuerdo, güey, que en ese primer especial decía lo que esa pinche vieja quiere es que la viole. Ah, también, sí. El camotesferonte decía que, como todos se cubrían con su sábana o su cobija, que era, mágica, güey. Que sí, no, sí, nunca sí, pasaba huevo. Por ahí. No me acuerdo en qué pinche película. La primera de Yuon. Que ya, La primerita de Yuon, güey. Se pasa abajo. Dice, ¡no, le sale por abajo de la pinche valió, sabanita wey, mágica, güey. Ya valió verga esto. Pinche ya puede pasar esta pinche barrera mágica. Cuando yo era morra. No, espérate, es que eso lo tenías que comprometer así de... Se va apareciendo acá abajo por la sábana. Y así, sí, tú, agachas, tú la agachas y dices... los abrazos están abajo, mija. Cuando yo era niña, ponía una barrera de osos y peluches alrededor de mi cama. Esa era tu protección mágica. Burbuja protectora, actívate. Es que no mames, güey. Era mi escudo AT, güey, porque el pedo de la armadura era la pinche cobija. Sí. ¿Cuál escudo AT, pinche burbuja protectora? A huevo, de pinches peluches. No mames, qué cabrón. Está muy cabrón. Ahora que es grande pone a las gatas. Al gato y a la gata. Ah, sí. No, porque acuérdate que se pueden sacar sustos, pinches gatos. No mames. Les metes putazos, pobrecito. Sí, pobrecita sí, sí. Gata. Pero bueno, a ver, entonces el chiste es que están... Pues todos estos fantasmas del folclore japonés, ya dijimos, ¿no? La Sadako es ese espectro que... Se supone que es un espectro femenino que muere de una manera... De una manera así como bien pinche violenta y con un pinche rencor bien grande. Y por eso regresa a vengarse prácticamente de todos. O sea, no del güey que la mató. ¿Tú por puto? ¿Pues de qué? todos. En la maldición ya ves que era... Todos los que entren a esta casa me los chingo. Sí. Y ya, güey, si viviste ahí, ¿sabes? Porque ahí la mataron y no hiciste nada, pues no mames. No, se siente reofendido, güey. No mames, pasan años y ya nomás tú llegas así sin chingar. No, tu pedo, ahí debían de haber hecho pinches, advertencia, pinches rituales para poder purgar lo de las almas. Bueno, sí, se supone que esos pinches yurei es lo que buscan, ¿no? Descanso, que salir adelante de sus pedos que dejaron inconclusos, usualmente de ira o de celos o de tristeza o de cualquier generalmente pendejada. Regresan por rencores. Incluso, pues, están los espíritus vengativos de animales. Ajá. ¿Qué eran? El vaqueneco. Los kitsunes, los vaqueino igual. Los perros, los vaquinos, los vaquecuyira. Ahí hasta. Cuyira. Ballenas, fantasmas en Japón. Es todo. Y para siempre de regresan por rencor. No mames. Pinche balleno, qué pedo. Los voy a matar. Es muy parecido al Kraken. Échame agua que me estoy muriendo. Es parecido a los Kraken, o sea, son pinches espectros que se aparecen en el mar. Así de pronto dicen: ¡Para de mamar! Es una ballena fantasma, ¿no? Y pues, hace desmadres, te hunde el barco, pendejadas, así. Son culeros, son pinches fantasmas culeros, les gusta andar chingui chingui. La concepción de Japón, del mundo sobrenatural en Japón, era muy distinta antes de la llegada del budismo. O sea, ellos te mueres, existe el Yegoku, pero es el mundo de los muertos. Realmente no es como que exista un castigo. O sea, solo es un lugar al que vas después de. Con la introducción del budismo, que te manejan las ondas del karma, ajá, es que empiezan a meter esos desmadres. Y por eso un espíritu que no puede descansar, que murió con rencor, pues se queda aquí. Y pues también está el mundo sobrenatural donde habitan los onis y los yokai. ¡Pinches demonios! Te lo explican muy chido en el anime de Gege no Kitaro. Hay película de acción real y está muy piterita. Bueno, ¿qué película japonesa así es tan culera? ¿Tienes saludos japoneses? ¡No mames! Sí, güey, dice... Pero tiene que ser a gritos. O sea que no hables mal de su pinche terror, ¿no? Si está cabrón. Tenemos saludos desde el Facebook. Ángel el Queso López nos dice... Se llama, yo chingado. Qué buen pedo está. No mames, hola. Ángel, el Queso López dice: saludos y les recomiendo juegos como la saga de Corpse Party. Son bien pinches intensos, no, y sacaron a lágrimas. No, es un juego de un RPG. Hace como, bueno, antes de que me fuera, hace como 2 meses, le recomendé uno que se llamaba Mad Father. Que es de los mismos güeyes que hicieron ese de Corpse Party. Es un juego que salió primero para el RPG Maker, inicialmente, pero tuvo tanto éxito el juego que lo portearon a la PC primero y después salió en PSP. Ay, putos. El juego, sí, o sea, tuvo mucho éxito. Está muy bien hecho, es una historia de... Ay, cabrón. Es una pinche historia de colegialas, pero está bien pinche gore, o sea, acaban matando a todo mundo y sí está más o menos explícito el desmadre y el gore. Sí, me recuerda un poquito a esta de School Days. Haz de cuenta. Muy por ahí, por ese estilo. Pero yeah. Está bastante recomendada. Y nos decía entonces el Queso López: son bien pinches intensos. Te sacará una lágrima cuando mires morir a alguno de los personajes. Aunque el que muera es tu culpa. Dice: saludos a Gueros y díganle a la maldad que sí es el más chingón de todos. ¡A huevo! ¡A huevo! Yo soy el más cabrón de todos. El queso sabe que es cierto. El queso babas igual. Yeah. Y el Plays también. Chale, me la aplicó. Arturo Hernández nos dice... Me la aplicó dos. Pues la que más recuerdo es la de Kuchisake Onna, la cual se trata de una mujer que de lejos se ve hermosa, pero si te le acercas te puede observar que tiene unos labios enormes y te pregunta si ella es hermosa para ti. Dependiendo de lo que le respondas, te puede matar por decirle fea o te puede matar por considerarte un mentiroso, aunque la leyenda tiende a variar. Es lo que decíamos, que con los espectros orientales te la pelas de todos modos. Sí, básicamente. No hay forma de darles gusto. Sí, es que esa es específicamente una mujer que se había casado, una mujer hermosa que era bien pinche vanidosa, se había casado con un samurái y le pinches cortó la cara por engañarlo. Perra. Ajá, y le hace: no, pues por pinche mamona y te crees hermosa, pues órale, a ver si ahora eres hermosa, ¿no? Y le corta la cara. Entonces ya se aparece tapada de la boca, ya sea con uno de estos pinche cubrebocas de... Ya ves que en Japón es muy famoso por las enfermedades y eso. La gripe aviar, ¿eh? O con algo, ajá. Y ya se acerca y te dice: soy hermosa. Y como nomás le ves los ojos, le dices: ah, sí. Y ya se quita la de ese, la se ve, ahora soy hermosa. Ajá, si te espantas o dices que no, te mata. Si le dices que sí, te corta la cara, igual que ella. Quiere ser hermoso como yo. Ajá, y se supone que para poder huir de ella, tienes que confundirla, tienes que decirle algo así como: ¿y yo soy hermoso? O algo que la haga confundir en lo que se queda pendejeando y pensando. Mira, ve ese güey. O que le... por ahí, si le das dulce, se supone. El chupirul, si le das un chupirul. Yo digo que se pueden hacer buenas mamadas, ¿no? Que la pinche bocota. Sí, a huevo. Y dice que ahí les encargo unos saludos de la maldad y les mando saludos a ustedes. Mira, él sí fue educado y nos manda saludos también. Sí, pero pidió saludos de Mickey Mouse. Saludos. Ay, huevo. Ay, sí, me siento poderoso. Ay, sí, soy bonita. Ay, ay. ¡Déjame echarme! ¡A huevo! Déjame sentirme bien, aunque sea un pinche. Es la chica Barbie de la saga. ¡A huevo! Y accesorios. Ve estos rulos. Creo que es un lujo, pero lo vale. Chingón. Y Ernesto Poblete nos dice: saludos, sagas, la del infierno de Tomío. Pero no se lo recito ni cagando. ¿Infierno de Tomío? No sé, yo no conozco la del infierno de Tomío. Ahorita la buscamos. Wikipedia al rescate. Pues vamos. Yo aquí tengo el infierno de Tomino. Es una creepypasta. Ahorita le damos una checada. Es un, dicen que es un poema japonés maldito. Ahorita lo checamos. Sí. El poema maldito, el infierno de Tomino. Bueno, ahorita lo recitamos. En vivo. Ahorita lo leemos. No mames. No, yo soy bien chillón. Lo vamos a recitar aquí, ahorita en el Saga Podcast. Vamos a escribir. Los vamos a maldecir a todos ustedes, los 300 y tantos. El podcast maldito. No mames, este será el podcast maldito. También el de Naruto, que está perdido, güey. Sí. ¿Hay un podcast de Naruto? Hicimos uno. Y se perdió. Lo hicimos y estaba bien culero y se perdió. Qué bueno. Dicen que se escuchaban lamentos satánicos en el fondo. Dicen que ya va a acabar Naruto. Otros decían que era el Graf cagando. Sí. Qué bueno. Rasguñando la pared. Es cuando lo encuentras, ¿no? A huevo. A huevo, ya se acabó esta chingada. No mames, yo. Bueno, pues deberíamos hablar de leyendas urbanas. ¿Japonesas? Japonesas. Bueno. Igual están bien cabronas. Ah, pero aquí tengo una pequeñita ahí, favor. Ok. Todos sabemos que tienes una pequeñita. No importa. Así le gusta a Madame Toilet. Chiquita, pues pero chiquita pero picosa. Rinconera. No, ¿qué? Standard Boy. Ni tan grande que no le quepa, ni tan chico que no lo siente. Él es Standard Boy. Y nada más la cara de Madame Madras es así de ta madre, no sé qué decir. Sí, no, Madame Ping está así como sabroseando. Esa es su cara de sabroseando. ¿Es su cara de sabroseando? Ya cállate, la conozco. Es lo que yo digo. Estás de excitada, madre. Es la historia que sabrán mis hijos. Y entonces su mamá me chupó la oreja. Con cara de asco, pero era la de sensualidad. Y para que tuviera picosa la metía en chamoy y luego le echaba el chilito piquín. ¿Qué pedo con esas cosas? Pero ardía de la verga. Exacto. Ay, ya. Digamos. A ver, pinche. A ver, aquí hay una leyenda de esas leyendas pequeñas de Japón. Ajá. Que se conoce como la reencarnación, ¿no? Es una pareja de recién casados que tuvo que al poco tiempo de estar casados tuvo su primera hija. Sin embargo, la niña nació con deformaciones. Ajá. Que llamaron la atención de sus vecinos, conocidos y personas, ¿no? Alrededor. Lo cual provocó, pues, habladurías en cuanto a la pareja, y que pues hablara, bueno, que los señalaran, ¿no? En cualquier momento. Entonces la pareja, cansada de todo esto, en un momento de desesperación, llevaron a la niña al mar y la tiraron al río. Bueno, la llevaron y la tiraron a un río, o en algunas veces a un mar, ¿no? Dependiendo cómo te la cuenten. Y bueno, pues ya después de un tiempo, pues vivieron un poco arrepentidos por el hecho de este asesinato que habían cometido. Pero pues ya más adelante, ellos tuvieron otra hija, ya normal, sin pedos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos pues ya olvidaron un poco lo que habían hecho, y en un viaje de nuevo a este río, al estar viendo el paisaje, ya en el atardecer, la niña ya con, ya en una edad que ya donde ya podía hablar, pues, unos 3-4 años. No, más, yo creo, ¿no? Ajá. Sí, no sé a qué horas hablen los niños. ¿No? Como a los 2:30, ¿no? No sé a qué horas. Sí, no sé a qué horas, me vale verga. Los niños. Al cuarto para las 2. No, ah, como a partir del año empiezan a hacer balbuceos y ya, sí, como no, pero al ya año bien. Y pues como al año y medio ya hablan chido. Ok, bueno. Ya cuando se encontraban los tres ahí observando el paisaje, voltea a la niña y los a verlos y les dice: mami, papi, ¿no me van a volver a tirar esta vez? ¿O sí? Chan, chan, chan, chan, chan. Y esa es la historia. ¿Y de se la cagaron para adentro? Pues yo supongo, ¿no? Yo me cagaría para adentro. ¿Qué pinche historia, güey? O sea, yo qué sé, güey. Es una historia cortita. Son historias cortitas de Japón, güey. Creepypastas, no mames. No, estas son historias del folclore japonés, son cortitas que se le cuentan así como a los niños en épocas de Halloween. Sí, no, son... ellos sí tienen su propio Día de Muertos, ya lo habíamos mencionado el, sí, claro, podcast pasado. Sí, claro, claro. Pero también ya ves que, pero ya ves que el Halloween de también así se celebra incluso en... Sí, también celebra la Navidad de una forma bien bizarra. Sí, exacto. Están bien dañados esos cabrones. Los japoneses forever. Sí, pero bueno, se les cuenta sus historias de terror en esa época de donde ellos hablan de cosas de terror. Ah, no, sí, tiene. Y en la tradición de las historias de terror. Ajá. Bueno, pero aquí mencionaremos otras que tenemos aquí, exacto. Miren, a ver, pinche infierno de Tomino, ahorita que estaba mencionando Ernesto Poblet, ¿no? Ah, sí es. A ver, aquí está la pinche... Ah, no, el poema. A ver, ahí les va el poema. No, no es el poema, miren, a ver. Ahí les va, ¿cómo chicas? No. Aquí tengo el poema. Aquí viene el enlace del poema. Bueno, a ver. No, a mí me da. A mí sí. Pero dice, bueno, el infierno de Tomino es el nombre de un poema japonés. Mira, ven, no. Que se dice debe leerse solamente en la mente. Quien lo lee en voz alta se lo va a cargar la verga. Yo lo leo. El infierno de Tomino, o Tomino no Jigoku, fue escrito por Yomata Inujizo y apareció en un libro que se llamaba The Heart is Like a Rolling Stone. Qué raro, ¿no? Y fue incluido en la 27ª colección de poemas de Saizō Yasō en 1919. No sé, no es seguro cómo empezó este rumor, pero deja la advertencia de a quien lea el poema en voz alta le sucederán cosas terribles. Se lo va a cargar la verga. Qué mal pedo, ¿no? La historia se hizo popular en el sitio web japonés 2CH o 2CHE, digamos. Aquí en México que tenemos la letra CHE. CHE. La letra CHE, la favorita de Chespirito. En donde varios usuarios publicaron fotos y videos de ellos leyendo el poema. Hubo muchos usuarios que dijeron que no pasó ni madres, pero también hubieron varios temas en los cuales el usuario no regresó para comunicar los resultados. Más bien, parece más bien escalofriante que alguien respondiendo que se enfermó o un pariente suyo que había muerto. Si llegases a leer el poema en voz alta, lo más preferible sería que lo leyeses en japonés. Pa' que te la peles, ¿no? Si te la quieres pelar, de preferencia la japonés. Pélatela chingón, güey. Ah, sí, a huevo. Pélatela de manera original, con tu pésimo acento. No mames. No mames, no, no, no, paso sin ver. No, chingón. Pero ahí está el pinche poema. Yo no lo leo, vayas a la verga. Yo tampoco, soy bien chillona. Pinche chillona. No hay pedo, porque se los vamos a poner en la entrada para que lo lean ustedes. Ahí que está el... Cámara, maldíganse ustedes solitos. Ahí nos platican qué les pasó. Sí, pinches huevones, échanse solitos sus maldiciones. Sí, no me chinguen. Doctor Gil, páseme la ouija, por favor. Ahí le va. ¿Y qué pedo con ese juego raro? ¿Es japonés o no? ¿Es gringo, güey? De ese de que se van al espejo a la medianoche y dicen no sé qué mamadas. Hay muchos... Es como lo que decíamos del espectro de la nieve, que es como que es propio de varias culturas. Igual del espectro en el espejo es de muchas culturas. Sí, ¿no? Son leyendas urbanas que se dan en todos lados. A ver, hazlo, Madame Toile. ¿Qué? No, chinga tu madre. Yo tengo horror. Ah, sí, simple, ya le dije, chinga tu madre. Qué no, mal, pavor a los espejos, ni madres. Ya, terapia de choque, yo digo. Terapia de choque. No mames. No, no está... Terapia de choque los huevos, güey. Qué mal pedo. A ver, pinches, otros mitos japoneses mal pedo. ¿Otro mito japonés? Mal pedo, pero de terror. Cabrón. Así que digas, para de mamar, por favor. Yo recuerdo uno que retomaron en la película, pero esa es tailandesa, si mal no recuerdo. La de fotógrafo de fantasmas. Ah, la de Shudder. Shudder, ajá. Bueno, Shudder se llamó aquí Aquí se llamó Están Entre Nosotros. Bueno, creo Shooter que... Shooter es el remake. Yo tenía por ahí... Un amigo tiene la versión original tailandesa en el DVD, eso sí, editado en México. Y sí decía Están Entre Nosotros y decían que el título original incluso ya era Shooter. Ajá. Fotógrafo. ¿Quién sabe si sea el caso? Bueno, ahí es, hay un mito en Japón que dice que había un matrimonio que se llevaba muy mal y que en una de esas el papá se hartó tanto que terminó asesinando a la mamá. ¡Ah! Y desapareció el cuerpo. Qué mal pedo. Entonces dice, pues ahora mi única bronca, nadie sospecha, mi única bronca es que el niño no empiece a preguntar por su madre. Y pues ya no pasan los meses y el morro pues no le dice ni madres. Entonces dice, bueno, qué pedo, ¿no? Pues todo niño es normal que pregunte por su mamá. Y pues en una de esas le dice, oye hijo, vamos a hablar. ¿Tienes preguntas acerca de tu mamá? Y dice, no, pues... No, acerca de mi mamá realmente no, pero te quiero preguntar a ti por qué siempre la traes cargando en los hombros. Chan, chan, chan. ¿Qué pedo? Y ese es el final de Fotógrafo de Fantasmas. Chan, chan, chan. Que es una leyenda que es muy conocida allá en Japón, dentro de estos cuentos de terror, ¿no? Sí, también es de las más famosas. Sí. Deberíamos hablar de todas las leyendas que tienen que ver con el baño. Bueno, también está entonces la del... La niña del agujero. ¿Cuál es la niña del agujero? Base del agua. El agujero. La, es una niña que tiene sida y si te la coges, pues... Sí, te da miedo. ¡Pinche humor negro, ojete! Opino que ¡dormirás sí en el sillón! ¡Pinche culero! No, es en algún... Bueno, esta es una leyenda sobre una niña que vive en las grietas que se pueden presentar en las casas de Japón, ¿no? Ay, eso me suena. Ajá, algunas casas de Japón tienen agujeros y grietas que se extienden por todas las habitaciones. Entonces, en estos lugares habita un espíritu maligno con la figura de una niña. Ella puede encontrarse entre los muebles, las puertas o los cajones y siempre estaba en busca de alguien para jugar. Si encuentra a alguien, este ente pedirá que juegue a las escondidas y la persona acepta el juego. La segunda vez que vea los ojos de esta niña será entre un agujero o una grieta, momento en el que será llevado al infierno. ¡Qué mal! ¡Para de mamar! Así hay un espectro en el pinche Fatal Frame, precisamente en una rendijita. Ajá. Le tienes que tomar, y también dice vamos a jugar. Pues se debe de ser de sí, basado en eso, digo, o sea, ese juego va a estar lleno. Vete de eso, la ¿no? verga. Pinche juego, no mames. El juego del Fatal Frame está bien de huevos. Sí, está bien. Y da miedo, si te cagas para adentro. También cabrones esas mamadas. Están buscando pinches espectritos ahí fotografiando por todos lados. Ah, mira un inodoro. ¡Ay, no, pinches, mames! ¡Vete a la verga! Va a empezar, no, pero ahí mínimo tienes para defender tu pinche cámara. No sé, te hace muy jodido. Ahorita estoy jugando un juego en el que no te dan ni madres. ¿Cuál es? ¿Cuál? El Rule of Rose. ¡Ah, el Rule of Rose está bien mamón! Está mamón. Y no te dan ni madres, güey. O sea, nada más ve como pendeja, todo te saca pedos, todo te está chingando y no tienes nada para defender. Pues es como la amnesia. Como la amnesia, esa sí, madre ya la jugué también y patas. Sí está de don no pinche, mames. Es el del... Ah, es sí, el... en el de PSP, ¿no? ¿De PSP? El de los espejos, el del hospital de los espejos. Sí, ¿no? Ah, Simón, sí. Sí, que te metías al mundo de los espejos y todo era rojo. Sí. El Rule of Rose es donde están los chavitos satánicos, ¿no? Que son unos niñitos que tienen ahí como una pinche sociedad maldita. Está bien puerco. Está bien pinche twisted. Sí, está retorcido. Como un... Y tiene mucho bondage. O sea, qué pedo. Están bien malitos estos güeyes. A ver, ahí les va otra leyenda de los japoneses. Vas. Que es la leyenda del teke-teke. ¡Ay, ay, ay! Aquí está el taca-taca. Taca-taca. Yo me eché una paleta tic-tic. Y el uno-luyuy es otro. Bueno, el teque-teque se supone que es el fantasma de una mujer jovencilla que se cayó a las vías del tren. Y entonces pasó el tren y la cortó a la mitad, ¿no? Entonces ella, como un espíritu así que regresó muy iracundo, viene cargando una pinche, una guadaña y se va arrastrando a través de sus manos o con los codos, así nada más la mitad de su cuerpo. Se supone que cuando se va arrastrando va con las uñas haciendo el ruido del teque teque va. No mames. Entonces, si escuchas ese pinche ruidito, no mames, que ahí te va a cargar la verga. Vale, es verga. Se supone que esa pinche monstruo va por las noches buscando víctimas para tratar de ayudarlas. Para tratar de desquitarse de su mismo desmadre con su guadaña y los corta a la mitad, convirtiéndolos en teque-teques también. Teque-teque. Todos queremos ser teque-teques. Teque-teque para ti. Ah, yo tengo que ser de Beto-san, que también es un espectro que te va siguiendo, pero no lo puedes ver. Ay, no mames. Y es Beto-Beto por lo mismo, porque se oyen sus pasitos. Beto-Beto. Ajá. Y también está el lavador de Azukis, que es un espectro que baja al río a lavar los frijoles negros dulces de Azuki. Ah, ya. Y se escucha el sonido de los frijoles chocando unos con otros. O sea, güey, ahí se escuchas pinches ruidos raros, güey. Uh-huh. No es que alguien esté lavando frijoles. Sí, ni que esté básicamente ahí. También no puedes voltear en Japón, no mames, pinche sociedad culera. No puedes ir a cagar, no puedes voltear. Y me vale verga lo del puto mundo. Sí, a huevo. Bien cuadrados, ¿no? Ya como pinche caballo de carreras, güey. Me vale verga. Ahorita, bueno, me gustaría. No es exactamente un mito, pero ahorita me estaba acordando el otro día. Me estaba cagando para adentro muy culero. Por. Son los hemorroides, ¿no? Sí, no mames. Sí. Arden. Producen ese efecto. Arden de a madres. Bueno, porque fui con mi cuate del cero. Y un amigo suyo llevó su Play 4. Entonces, entonces no mames, ¿qué juegas en Play 4? El PT. El Playable Teaser del nuevo Silent Hill. Sácate bien. No, pero se ve súper. No mames, sácate bien a la mierda. Yo soy chillón, insisto. Se lo jugaríamos juntos. El PT. Sí, yo de nuevo, no, la neta no lo he visto ni jugado. Bueno, entonces se dijeron, no mames, pues ya ahí tenemos el Play 4 y tenemos el PT. Mira. Y éramos un chingo, éramos como 6-7 güeyes y aún así. Sácate a la verga. Está bien, pinche. Yo sí soy fan de esas madres. Yo jugaba esas chingaderas en la madrugada. No, a mí sí me late. No, pues como en el PSP. Ah, en el PSP. El de Origins. Ajá. Que decía, no, pues para. Ponte los audífonos. Para mayor inmersión. Ahí, sí, chinga tu madre, ¿no? Ahí va uno de idiota. No, como puto screamer de internet. ¡No mames, ruidos! Oigo a alguien a mi derecha. Vete a la verga. Mejor síguele, güey. Sí, cabrón. No, sí está mamón. Y el juego precisamente es esta curiosa combinación entre el horror japonés y no tan y una estética medio occidental. Está curioso. Y básicamente es un loop. Porque ya ven que han visto que el video es un pasillo. Y el juego es el mismo pasillo una y otra vez. Entonces cuando llegas a una... bajas una escalerita, abres la puerta y estás al inicio del pasillo y dices... ¿qué pedo? Y está lleno de tallitos, ¿no? De pronto si te asomas a la ventana, como ahorita la ventana que está atrás del Dr. Hill, que está toda negra... A huevo. Y te sale ahí el pinche espectro, ¿no? ¡Qué monstruo! A ver. Ya. Cerca de la puerta, que volteas y puedes ver al pinche fantasma que te está viendo. Exacto, ya lo que estaban diciendo ahorita, por ejemplo, de los sonidos y que no te voltees porque el juego también juega mucho con eso. Entonces hay un momento en el que el fantasma te puede poseer y en lo que estás caminando se oye que das tres pasos. Entonces no se oye el porque tiene un paso el fantasma que te está sumando. Y si te volteas, te mata. Y muchas de las cuestiones. Y de hecho, mientras estás jugando y dándole vueltas a la casita... vas oyendo en la radio y en llamadas telefónicas que te van contando. Y él es el fantasma de una mujer que la mataron embarazada. Entonces, nuevamente, esta cuestión de la ira contenida. Y ya cerca del final del demo, encuentras al bebé. Que muy en una onda muy David Lynch, es un como feto en un medio deforme que está en un lavabo. Chale, qué culero. Está bien. No, dicen que es el japonés. Ahorita el... ajá, porque luego te voy... ajá, que año. Por... ¿eh? Dicen que es el juego de terror más cabrón de... no mames, si es un teaser. Cuando salga el juego va a estar de háganse pa' allá. Vamos juntos. De háganse pa' allá todos pendejos, porque ahorita mi juego de terror estoy tan jodido que no puedo adquirir eso. No mames, si es lo malo. Pero nomás es el teaser, lo puedes bajar. Bueno, si compras el Play 4 puedes bajar el demo gratis, no hay pedo. Pero pues, sí, no mames, cómprate un Play 4, lamentablemente está caro, ¿no? Y también, como mencionaban, el fantasma te puede salir en el espejo del baño. ¡Ay, no mames! Te volteas y sale de la tina y dices, ¡sácate bien a la verga! Pues ya me la saqué, pendejo. Estoy en el baño. No, está muy mamón el PT, ¿eh? Si tienen Play 4, bájenlo. ¡Ay, no mames, fantasmas en el baño! Y cómprense unos pinches pañales de adulto, cabrones. Que te vas a cagar, cabrón. Sí. Ajá, y de hecho esta historia que mencionaba el Necro hace rato del niño, este espectro que sale aquí en el PT, se parece a un monstruito japonés que aquí lo llaman Kekai, que es precisamente que a veces cuando los japoneses tienen hijos, puede que no nazca un bebé, sino que nazca un pinche engendro, que luego mata. Y que no tiene forma, que es como un pinche tumor. Exacto. Dale, como un tumor. Qué mal ajá. Pedo. Qué asco. Y se mete abajo de la casa. Sí. Igual es verga, igual. No mames. ¿Quién sabe por qué tienen tanta agilidad? Porque son... es como un pinche espermatozoide grande. Así. Es que lo que no sabes es que cada hombre tiene un espermatozoide maldito. Y si ese es el que gana. Sí, el que llega. Maldito. No, o sea, maldito. Porque puede ganar bueno o el malo, ¿no? Entonces igual. No mames, es una buena historia como para película de terror, ¿no? Entonces el espermatozoide maldito puede fecundar al óvulo y nacerá una pesadilla. Hay algo así, se llama Demon Seed. ¡Ven! ¿Recuerdan ese capítulo? ¡Oh, fuck! ¿Recuerdan ese capítulo de Los Simpson, de precisamente la casita del terror, en el que instalan una especie de casa inteligente y que tiene la voz de Pierce Brosnan y que se enamora de Marge? No es como todos creen una parodia de HAL 9000 de Odisea 2001 del espacio. Sí. Es una parodia de Demon Seed. Demon Seed es una película en la que precisamente un científico instala ese sistema en su casa y la inteligencia artificial se termina enamorando de su mujer. Y en una escena de lo más grotesca, absurda, él no se les da toma forma de cierto... No sé cómo describirlo. De toma dildo. Forma y viola a la mujer. Okay, sí. Y sí, termina sí era. Llamándose Demon Seed porque logra fecundarla. Mira. Uh-huh. Y está bien retorcido. Pero es una excelente película. Hagan su lista de películas que van a ver. Me encanta, está bien retorcido. Pero está excelente la película. No mames, es que me encanta lo retorcido. Mira. No mames, ya sabemos que el Necro lo tiene torcidito, como un cheto. Ándale, no mames. y naranja. Como colita de puerquito. Y sabe a queso. Bueno, no sé tú, pero en mi experiencia yo nunca he visto uno que sea lisito, lisito, ¿eh? ¿Ah, no? No. Está con brichitos, ¿no? Con brichitos. Es que me lo enmiqué. No más. A huevo. Oye, no, pero la enmicada no es así con plástico caliente. Pues caliente, si no, ¿cómo? No mames. Pero sí, en mi experiencia todos tienen forma de cheto, güey. De cheto, carnal. Ay, tienen pedos. Bueno, nada más para complementar un poco lo que decía el Dr. Hill. Y de hecho hay una película japonesa reciente, 2009, de Teke Teke. Teke Teke. Qué buena onda. Dirigida por Koji Shiraishi. No mames, Teke Teke. Teke Teke. Teke Teke. Te te te que te que te te te que te que te que te que te que te que te que pinches demonios japoneses nos la pelan. Nos vale verga los te que te que. No, el camote, pero antes no era fan. Por pinche chillón, ahí te va el puta. Déjame dormir, cabrón, no mames. Qué hombre. Ya, insisto, yo quiero hablar de los fantasmas que salen en el baño. Bueno, ahí va. Barras. A ver, ¿qué más, Necro? Primero está la leyenda de un túnel que sí existe en Japón. Ah, ya me acuerdo que voy a buscar. Que se llama el túnel de Kiyotaki, que se construyó en 1927, y la leyenda dice que está embrujado porque tiene cosas muy malas y malditas, con cosas de monstruos. Ay, el mito que sí es real. No, no, bueno, está embrujado porque, bueno, más bien está maldito. Porque los trabajadores que los trabajadores que construyeron el puente prácticamente estaban en condiciones de esclavitud y varios de ellos murieron. Ajá, el túnel tiene más o menos unos 444 metros y se sabe que el número 4 es considerado maldito por algunas culturas orientales. Por eso 444 sería como una especie de 666 aquí, ¿no? Pero es porque el ideograma del 4 es similar al que quiere decir muerte. Es un... El problema es fonético. Ajá. Porque, exacto, porque se pronuncian igual, muerte es Shi y 4 es Shi. Entonces, por eso el 4 también lo dicen John. Entonces, tratan de evitarlo. Entonces, por eso no encuentras que los hoteles tengan el cuarto 4, que los edificios... Como el 13 aquí. Ajá, no hay piso 4, no hay plaza de estacionamiento 4, no, esos no hay. Ya. Se saltan del 3 al 5. Allá no te ponen en 4, te ponen en otra cosa, cabrón. Sí, no te ponen en 4. Ten una pata 13. Flotando, güey. Ponte en 3, cabrón. Ahora, right now. Me vale verga como le hagas. Por eso su porno es tan raro. Sí. A huevo, no es tan normal. ¿Quieren ver algo de miedo? No mames, busquen porno oriental. No mames. Bueno, pero el chiste es que... Bueno, como mide 444 metros... pero se supone que su tamaño puede variar dependiendo si se mide en el día o durante la noche. ¡Qué putas! Es como estándar, güey. En el día es pito chico, pero en la noche es... Ah, de ahí sacaste la leyenda de estándar, güey. No, eso es verdad, amigo, eso es verdad. Yo soy estándar, güey. No, por eso, de ahí la sacaste, güey. No, creo que ahora quedó sentado que eres Cheto Boy. Ah, ok. No, ¡Cheto Boy! Cheto Boy es mi ayudante, no sé. ¿Y tu abuelo es Cheto? El Chitiba es Cheto Boy. ¿Por qué te pintatis? Pues no más. ¿Por qué te rayatis? Pues no más. ¿Por qué te tatuatis? ¡Es de miedo, carajo! Bueno, ya. Bueno, el chiste es que las personas relatan que durante la noche se puede observar diferentes fantasmas durante el túnel. Se dice que incluso pueden montarse en el automóvil y asustar a los pasajeros provocando accidentes de muerte. Y aún así hay un chingo de tráfico, ¿no? Sí, a huevo. Y también existe un espejo en el túnel. ¿Por qué? Y si se mira en él y se ve un fantasma, es seguro que ya valiste ver. Es para potencializar las chingaderas que hayan ahí. Si va a estar jodido, tiene que estar bien jodido. Porque es Japón. A huevo. Si te iba a cargar la verga, no, te tiene que cargar bien la verga. Sí. Llena de toro, aparte. Doblada, sí. Gorda y venuda. Atravesada y peluda, es más. Como pinche cactus, porque es oriental. A huevo. Como de gato. No mames. Pues ya, de eso se trata la leyenda del túnel de Kiyotaki. Yo creo que lo más escalofriante es lo que es real. Kiyotaki, te quedé. Y lo que decíamos hace rato del bosque de los suicidas. Ah, ese sí existe. Sí, no mames. Está bien culero. Y la, eso es la bien pinche real. Mala vibra. A ver, ¿cuál es el bosque de los suicidas? El bosque de los suicidas, nada más aquí el nombre, se llama Aokigahara. Okigahara. Ajá, es básicamente un parque natural ahí en Japón. Es como ir a este... Es una Chapultepec. No, este que está en el Estado de México. Valle de Bravo, es como Valle de Bravo. Ah, ok. Ajá. Es un laguito, son montañitas, hay bosquecito. Pero es una arboleda muy cerrada. Ajá. Y tiene un alto índice de gente que va a suicidarse ahí. Ya. Y está tan cerrado el bosque y la vegetación que dicen que la mayor parte de los cadáveres pues, no se han encontrado. Chan, chan, chan. Curiosamente. Entonces vas y echas un puto cadáver ahí y vale verga, ¿no? Y curiosamente... Y van a pensar que fue suicida. Que si mal no recuerdo, me parece que eso se popularizó por una novela. Ya ven que, quieran o no, en Japón se lee mucho. Entonces, por ahí un autor, ahorita si quieren lo busco y al ratito les comento, escribió una novela que era precisamente acerca de un suicida y que iba a este pinche lado. Los fanáticos de la novela, que eran no, los que tenían tendencias suicidas, fueron, se mataron ahí y se creó la tradición y le dieron seguimiento. Aunque también dicen que hay suicidas conscientes, que lo que hacen es que cuando entran, llevan hilo. Y muchas, para que y los muchas encuentren, cosas. Porque hay un chingo de putos cadáveres de exacto. Ahí sin encontrar. Entonces dicen, esto sirve para dos funciones. Uno, llegan, amarran el hilo, no sé, una piedra o algo y lo van desenredando. Y ya llegan a donde quieren, en lo más profundo del bosque y se matan. Y saben que si siguen el hilo lo van a encontrar. La otra es que si a la mera hora dicen, no, sabes que mejor no me mato. Como los bosques son, como dicen, muy grandes, muy cerrados y muy peligrosos. Sigues el hilo y te regresas. Y aparte esto sigue una tradición de que, curiosamente, en Japón es muy caro suicidarte en la ciudad. ¡Chinga! ¿Por qué? Porque ya todo es pinche, pues, es para caro. Para los que se quedan y que tienen que hacer cargo de todo el desmadre. ¡Puta madre, es caro vivir y también morirte! Sí, dicen... Mamadas pendejas. Los daños. Exacto, porque dicen que una manera muy popular era que a la gente le encantaba volverse teque-teque. Les encantaba inventarse el metro. Teque-teque-teque. Teque, teque, teque. Como los odio. Pero entonces de pronto dijeron, ya paren de mamar. Mexicano, nos vale a huevo. No, paren de matarse pinches suicidas. Entonces el gobierno puso, a ver, si te suicidas en el pinche metro, cabrón, hay que detenerlo, hay que limpiar. Son un pedo de horario, son un pedo de dinero. Todo eso se lo vamos a cobrar a tu familia, hijo de puta. Y entonces de pronto, pues pinches japoneses conscientes dijeron, ay no, perdón, sabe que ahí muere. No, más bien, no me muero ahí, me voy a ir a morir al bosque. Me voy a morir en un lugar barato. Me voy a ir al bosque. Que no haya pedo. Más barato, cabrón. Sí. Ahí ya no molesto a nadie, agarro mi pinche hilito. Mi chingo me hago una chaque. Te arrepientes y un culero te lo desata. ¡No, no mames! Quieres morir, ¿no? ¡Ahora muérete! ¡Más barato, güey! ¡Muérete, puto! Ya te quedaste ahí, nadie te encontró, chingo sí, a su madre. ¿Qué más barato que lo gratis? Nada más sale una pinche fotocopia para ahí los perdidos y ya. Bueno. Aquí está la novela, se publicó en 1960 y se llama Nami no To de Seicho Matsumoto. Esa es la novela que popularizó que la gente se fuera a suicidar en Okigahara. Chon, chon, chon. Pinche lugar. El índice de suicidio está cabrón, ¿no? No mames. Cabrón. Sí. Es más alto el índice de suicidio infantil. Los pinches squinkles allá se matan. Es el lugar en el mundo donde más se matan niños. Sí. Y que le está ya siguiendo a Corea del Sur. Sí, porque allá está bien culero igual. No es mames. Tanto eso, es que es la presión que se la tiene presión. Sobre los estudiantes. El estrés que tienen y no tener figuras paternas porque están trabajando. Efectivamente. También lo manejan en la película de El Ojo, en la que ella ve al espectro de un niño que se está comiendo las velas y el niño se suicida porque pierde su boleta de calificaciones. Y para purificarlo, sus papás, que encuentran la famosa boleta, la tienen que quemar. A huevo. No, funciona con fuego. No mames. Sí, el juego. Si el mata juego pinches purifica. Aliens, ¿por qué chingados no voy a matar espectros? ¡Purifica! A huevo. Bueno, y nada más para terminar esto, después en 1993, Wataru Tsurumi publicó el completo manual del suicidio. Una guía para suicidarse donde se recomienda este bosque como el lugar idóneo para quitarse la vida. Oye, hablando de mangas de terror, no mames, yo creo que ya igual está muy manoseado como película y como manga, pero sí es una chingonería, es Uzumaki. ¿Y de qué va? La espiral. Uzumaki, uh-huh. La espiral. Ajá. Como Naruto. Pues es un pueblo que está maldito y que al parecer a todos se le está transmitiendo la enfermedad de la espiral, en la que todos se empiezan a transformar lentamente en espirales. Y bueno, el personaje en el que está centrado... La verga, ¿cómo me vuelvo algo así? Ahí de va. Repente aparecen así las personas ya en espiral, güey. Ya en espiral, sí, que amarrado, sí, en el, sí, suelo. Sí, ¿cómo? Sí, sí, sí. Literalmente formados, hechas espiral. A la verga. A una de las chicas se le hace espiral es el cabello. El papá del Esa sí la quiero ver, me interesa. No mames, ¿sí? Está bien bizarra. Esa sí la quiero ver. Como película es muy buena, pero visualmente el cómic es una chingonería. Igual está bien onírico y bizarro. Yo todavía no he visto la película. Recuerdo que me topé con el tráiler, aún en la licenciatura, que una profesora me pasó un disco con varios videos. Y ahí venía. Y yo dije, ¡no mames, en BCD, qué putas! En BCD, no mames. Es un CD. Con película. ¿Qué no pedo? Y reproducías con una memory card en tu PlayStation 1. ¡Ay, esa pendeja! ¡Para que vea, pinche nivel que les vengo manejando! ¡Me la pelaba! Eso sí da miedo, saber que ya estoy viejo. ¡No mamen! ¿Sí? Pues es que más o menos cuando se dio el boom del J-Horror de este lado del mundo, existían los BCDs y era la única forma en la que los podías conseguir. Todas esas películas ni llegaban aquí ni se editaban. Y pues las conseguías en BCD, super cool, con una calidad super culera. El disco 1 y el disco 2. No te recomiendo, si te la pasas, no te recomiendo que la veas en esa pantalla. No mames, ¿no? Bueno, sí, Uzumaki. Esa es Uzumaki. Ahorita que me acordé de comprar películas bootleg de terror japonés, mi carnal y yo teníamos el VHS de Parasite, de la película. Ay, no mames. Qué asco. Mitocondria. Abuelo. Chupa el diablo. No, fíjate que dicho el diablo. Sí, medio lo está convirtiendo ese güey, o es la pendeja, ¿no? La vieja, ¿no? Que está deshaciendo, ¿no? Algo. Está cayendo la pinche carne. Ajá, sí, a huevo. Bueno, esa me acuerdo que la encontramos así de cagada también en un evento. No me acuerdo si incluso fue en la primer, una de las convenciones de aquí, güey. Del pueblo bicicletero, sí. Pero fue la primera, fue la Casetokai. Sí, creo que sí fue esa madre. No mames, la Casetokai. Fantasma, ¿qué? Ajá. El líder fantasma. Bueno, pues la teníamos en VHS porque fue una película que salió antes, creo, del juego, después de la novela. Y pues la película es bastante aburrida, pero me acuerdo que al final sí me daba miedo porque ya cuando la pinche mitocondria. No, pero es que al final ya la mitocondria, que ya se apropiaba de la, empezaba a ver desmadres. De la IP. El gran pedo sobrenatural es que la morra pues andaba desnuda, brillaba y flotaba. Entonces, y curiosamente estaban en un hospital japonés, pero no un hospital nuevo, era un hospital como viejito. Entonces veías los pasillos largos y la pendejada flotando. A mí sí me daba un chingo de miedo esas escenas, así nada más la veías flotando. Y decía, la maldad chiquito. ¡Para de mamar! Luego se la presté a un cabrón y nunca me la devolvió. ¿A Karateman? No me acuerdo a quién se la presté. Lo más probable. Porque eso te digo, porque el Karateman era como un hoyo negro. ¿Quién era el Karateman? Ya no volvía nada. Ah, el Kung Fu Man. Kung Fu Man. No, creo que no Kung Fu Man. Creo que no era Kung Fu Man. Alguien se la presté porque igual fue así de... Esa película no existe. ¿Estás pendejo? Sí, aquí está en VHS. ¡Oh! Y se la presté a alguien. Suena pinche. Ahí está otra leyendita. Sí estaba pinche. ¿Quiere otra leyendita? ¡Otra leyendita! ¡Huevo! La leyendita del Gozu. A ver. Cabeza de paca. Supone que hay una pinche historia que es una leyenda urbana, que es la historia de un güey, que supone que es una historia tan terrorífica, que siempre que se la cuentas a alguien, hasta por 2 días están temblando en su casa de miedo y hasta que se muere. Pero nadie la conoce. Pero nadie conoce la historia, exactamente, porque solamente las personas que la conocen, se la cuentan a alguien y les da mucho miedo y se mueren. Incluso si te la llegas a saber, la vas a olvidar. Sí, es lo que dicen, exacto. Que hay variaciones de que los profesores. Hubo un profesor que le dijo, se la contó a su estudiante. Ajá. Y se fueron a temblar de miedo. ¿Los dos? Sí, güey, hasta quedaron abrazados. Hicieron un porno y lo subieron al RedTube. Ay, qué tiempo. Mejor a Cross no. Videos, ¿no? Como sea. Bueno, se supone que sí. Por ahí dicen otras variaciones de que fue una leyenda que no se publicó. Una historia que no se publicó de un autor de ciencia ficción que es Akio Komatsu. Tengo aquí el nombre, pero dice que no existe evidencia de que efectivamente esté esa pinche publicación o algo, pero se volvió una historia así, muy fantasiosa del folclore japonés. Hay una película de Takeshi Miike, se llama Gozu. No, al parecer no tiene nada que ver, pero quién sabe, porque la historia nadie la conoce. Y está bien rara. A veces ese güey termina siendo igual como el David Lynch japonés, pero bizarro y sangriento. Ahí les va otra leyenda. Leyenda de Japón. ¿Chingona o no, o sea... contaste ese reto? No, no, pendejas. Ah, pendejas, ya sabes. Son japonesas. Échala. Sí, ahí va, ahí les va. Si quieres leyendas chingonas, vete al de su casa. Ya nos abandonaste. Pinche culero. Me voy también yo. Pero a ti no te aceptaron. Ah, perdón. Ya regresé. Su formulario y todo, y sí. No. Bueno, la aldea de Inunaki. La aldea de Inunaki, según la leyenda, Inunaki es una misteriosa aldea que vive totalmente aislada del resto de Japón. Nadie conoce su ubicación exacta y muchas personas dudan de su existencia. Sin embargo, vale. Quienes como Atlántida. Como Atlántida. Sin embargo, quienes aseguran haberla visitado. O Tepito. ¡Ándale, como Tepito, güey! ¡No mames, pero, el barrio, bravo! Todos saben que existe, cabrón. Pero sabe que es una leyenda. Oh. Y todo se vale. Y los que entran no salen. A ver. Saludos a la banda que escucha Tepito. No vengan y nos maten acá, bicicletero, por favor. O salen con cosas en yo el sé. Culo. Y más madrazos es yo bien hombre y se va a fumar ahí en la oscuridad perpetua. A huevo. Bueno, ya, ahí les va. Sin embargo, quienes aseguran haberla visitado cuentan que a su entrada existe una advertencia que dice: las leyes constitutivas de Japón no tienen valor aquí. Y narran dos que... dos hombres entran, solo uno sale. Algo dentro así. Del otro. ¡Qué mal pedo! Y narran que los dispositivos electrónicos dejan de funcionar tras pasar junto al cartel. Aunque existen tiendas antiguas y teléfonos públicos, no es posible comunicarse con nadie en ningún lugar situado afuera de esta inquietante aldea. Además, sus habitantes de este lugar practican actividades como el incesto, el canibalismo y los asesinatos. Uy. Por ello nadie se extraña de que muchos de los que hayan dicho haber llegado ahí nunca hayan regresado jamás. Y comenzó como fundar mi propio pueblo. Güey, comenzó como fundar mi propio pueblo con juegos de azar y mujerzuelas. A huevo. Pero si no regresaron, ¿cómo saben que? Bueno, nada. Ay, son leyendas pendejas, no tienen. Sí, ay, la cagas. Hay otra leyenda, francamente no recuerdo el nombre, pero que se da en todo Japón, en la que llega una especie de barco con forma ovoidal que atraca en varias costas de Japón, del cual sale, al parecer está hecho de madera, porcelana y cristal. ¿What? Y del cual sale una mujer pelirroja, muy hermosa, que trae una caja de madera que no le entrega a nadie. Entonces la gente, cuando no sabe qué pedo con su vida, pues dicen lo mejor es que la regresa. Piensan que es una princesa extranjera que está cumpliendo una pena. Entonces se les ocurre que lo mejor es regresarla a su barco y volverla a echar al mar. Y al parecer atacó en varios puntos de Japón. Y no recuerdo el nombre en japonés, pero es el barco errante. Chan, chan, chan. Y hay muchos dibujos del siglo XIX al respecto. Por eso se cree que tiene base real. Y pues también se manejan muchas teorías de que pues incluso puede hacer un avistamiento ovni. Chan, chan, chan. Pinches ovnis. Un día estos vamos a hablar de extraterrestres. ¡Yay! ¿Por qué no? No, eso es miedo. ¿Son uno de los expedientes X? ¿Eh? Los extraterrestres sí me dan un putero de miedo. ¿Por qué te dan miedo? No sé. Ajá, los cabezones, así, no como mames. Los de la autopsia, güey. Pues hay cabezones sí. Que sí dan miedo, no mames, me dan más pinches miedo los esos que le salen una boquita de su bocota. No, esos están chingones, perro. Están chidos. No, si veo uno de esos, no mames, me cago si veo uno de los cabezones. No, yo me tomo una foto con él seguramente. Es una convención. No mames, a mí sí me dan cosa. Pinches xenomorfos. Pinches cabezones sí me dan un chingo miedo. Pinches cosas raras, pero me dan más cosa los pinches extraterrestres. Mira, te va otra leyenda de Japón. Es la maldición del coronel. ¿Sanders? Eso sí, no me lo sé. Sí, la maldición del coronel Sanders, exactamente. Güey, ayer a ti y a mí nos dio la maldición del coronel Sanders. Sí, esa fue una historia de terror real. A ver, ¿qué pasó? Pues comimos... No, comimos pollo al estilo Kentucky. ¿Hicieron capi? Y hicimos capi. Okay, gracias. Bueno, al menos yo sí. No, pues solo estábamos muy llenos tanto que nos dio hueva y ya no hicimos ni madres. Qué mal pedo. A mí sí me cayó pesadito. Sí, pinche pollo. Mamón. La maldición del coronel Sanders. Bueno, es la maldición del coronel, que es muy conocida en Japón, y sí es al respecto del coronel Sanders. Se supone que hay un equipo de béisbol japonés, que son los Hanshin Tigers, que en la serie de campeonato de Japón, en 1985, después de su primera victoria, celebraron comiendo pollo Kentucky. Entonces estaban muy felices y todo eso, y dentro de su pinche... Rampage, dentro de su desmadre que hicieron, tomaron la estatua del coronel Sanders y la arrojaron al río Dotonbori. Ajá, así la aventaron. Desde ese incidente el equipo nunca volvió a ganar. Estuvieron pierde y pierde y pierde y pierde. Y eso, y creyeron ellos que esto nunca va a suceder hasta que fuera recuperada. Ahora, estaba leyendo acá que fue descubierta en el río. O sea, eso fue en el 85, en el 2009. Encontraron la pinche estatua del coronel Sanders. Pero la encontraron nada más sin una mano y sus lentes. Entonces la maldición sigue hasta que no la recuperen toda. Entonces ya la sacaron y no mames, busquen la pinche mano y los lentes. Es cagado porque es muy común, según estoy leyendo aquí, es muy común en Japón que esta leyenda, ¿no? Esta maldición al pinche equipo de béisbol. O sea, no han dicho ni que se han muerto ni nada, pero simplemente no, el equipo no ganan. No ganó nunca. No mames, qué nunca cagado. Ganó. Está buen pedo. Nada más desde su formación, que fue nada más ganaron ese su primer partido y ya después nunca volvieron a ganar. Después de haber hecho ¿y siguen mamá. Existiendo? Pinches huevones. No sé si siguen existiendo, no creo. Yo creo. Ya valió ver. Sí, no mames. Los patrocina Kentucky. Y todos salen así, bien tristes, ¿no? En los comerciales. Está bien pollo Kentucky. No se los va a cargar la verga. ¡Coma pollo! Por favor. Pinche coronel Sanders desde el río. Se la pelan hasta que no me junten todo. Estaba checando también lo que mencionaba el doctor Hill de los... Sí, yo también lo estaba checando. Los pinches perros estos. Perros cara de perro. Cara de güey más bien sería. Son el perro mitad. Son el perro con cabeza de humano que tiene cabeza de perro y cuerpo de perro. Sí, sí. A huevo. Pues eso, en eso no tienen mucho más que... No. Es eso ya nomás. Ajá, supone que son unos perros con cara de humano... Que fueron en muy contados durante la era igual Meiji en Japón, de que pues mucha gente se decía que había visto perros con cara de humano, ¿no? Y que, bueno, según la leyenda japonesa, pues te los puedes encontrar, realmente no son espectros o monstruos que te vayan a asesinar o algo, simplemente pues, tan feos. Te sacan de pedo. Algunos dicen que tienen la capacidad de hablar y te dicen así como déjame solo o o 3-5 varos, sí güey. Ajá, así como déjenme solo o te dirá groserías. Fuck off. Ajá, o te dirá groserías y ya, simplemente no hay así como algo de te matan o algo así. Y pues bueno, muchos creen que esta leyenda se originó del hecho de pues gente que en la noche o que ya estaba peda. ¡A huevo! Veía un macaco, que ya ves allá en Japón, sobre todo durante esas épocas, pues en cuatro patas. Y pues pensaban que era un perro con cara de humano. Qué mal pedo. Ajá, pues simplemente era un pinche macaco que andaba por ahí pasando. Con cara de humano. Yo fui bien pedo todo pendejo. Ajá, ya bien pedo. Entonces, bueno, también se ha dicho que lo han visto en Japón actual, pero pues bueno, los pedos siguen existiendo. Ah, no mames, esos no se van a acabar, ¿eh? Ajá. A menos que llegue una plaga que los mate a todos y tengamos que tomar a los simios como nuestras mascotas. A mí sí me gustaría tener un simio mascota. Sí. Doctor Seas. Ay, ¿por qué sigo viniendo? Está cagado. Mira, aquí tengo otra pinche maldicioncita. A ver. Que es la maldición del cuarto rojo. ¡Te maldico! ¿El cuarto rojo? El cuarto rojo. Ah, sí, esa está chida. Que es la leyenda de un pinche anuncio de pop-up, de esos que salen en la compu. Japoneses y su terror cibernético. Les aparece en la computadora de la víctima, que la imagen simplemente muestra una puerta roja y una voz en grabación que dice "Do you like?" y sigue repitiendo "Do you like? Do you like?" y sigue repitiendo hasta que dice "Do you like the red room?" Dice que aquellas personas que han escuchado esta pinche pregunta completa aparecen muertas y todas las paredes de su habitación en la que se encuentran pintadas de rojo con su propia sangre. Ah, yo creí que con pintura cómics. Pintura cómics. Oigan, este pedacito no está pintado con sangre, está pintado con pintura en aerosol cómics. Y ahí la nota del espectro, perdón, es que está bien pinche grande el cuarto. Bueno, también dicen que... Que esa pinche pop-up precisamente ganó más fama precisamente porque se encontró dentro del teléfono de una niña que fue la que le ocasionó una matanza en una escuela japonesa en el 2004. Exacto. Sí, de la matanza de Sasebo. ¿Sale? Entonces que se habían encontrado, entonces ahí como que ganó más notoriedad. Está chingón, ¿no? Ahí les va el pop-up. Chan, chan, chan. Ay, ese es real, pero los asesinatos de Hello Kitty. Bueno, el asesinato de Hello Kitty. A ver, ¿qué? ¿Cuál? Esa como va, esa no me la sé. Esa fue en Hong Kong. Una prostituta que le debía dinero a la triada. No mames. Uh-huh. Y bueno, el chiste es que como no les pudo pagar, uno de los miembros la secuestra junto con dos de sus compas y bajo la complicidad de la novia de 14 años de él. Entonces la tienen en un departamento de lujo, lo que pues, es increíble, no mames que nadie se haya dado cuenta, y la estuvieron torturando diario, intensamente, durante un mes entero. No mames. Y le derretían. ¿Y aguantó? Sí. ¿Qué pido? Está cabrón, ¿eh? Porque no, ¿sí? Yo sabía que de tortura, el cuerpo humano vale verga, se desconecta aunque no hagas ninguna herida significativa. Se desconecta. Se desconecta como después de los 22, 23 días. Yo sabía. Imagínate. Pero pues, un mes está cabrón. La onda fue que lo que más le hicieron fue quemarla con plástico derretido y darle unas palizas bien cabronas, en las que después le exigían que sonriera y que les diera las gracias. Total que pues... Sí, sin mamada, que recuerdo haber leído un doujinshi pornón muy similar, ¿eh? O sea, no sé, igual y... Por ahí viene el asunto, porque sí me acuerdo algo así. Eso es, no, bueno, tendrá como del 2000 y algo, el 2002 sí. Ese desmadre. Luego. Bueno, resulta que, obviamente, toda la tortura, ella se muere. Después de alucinar durante 2 días en el piso del baño. Es cuando entonces estos güeyes dicen, pues hay que deshacernos del cadáver. La destripan, hierven el cráneo. Y el cráneo lo meten dentro de un peluche de Hello Kitty. ¡Vámonos a la...! El resto del pinches cuerpo... Pinches japos también torcidos. Esos son chinos, bueno, son hongkoneses. Pinches asiáticos también torcidos. ¡Ay, puta! El cine hongkonés que les recomendé el otro día. Están bien torcidos. ¡No mames! Y bueno, el chiste es que después de eso... Pues ya, dicen, pues nos salimos con la nuestra. Era prostituta, era adicta. Nadie la va a extrañar. Y así hubiera sido, porque pues también tiraron a la basura parte del cuerpo, los brazos se los dieron a unos perros callejeros, no hubo pedo. ¡Ay! Y pues después la chavita de 14 años, la novia de uno de ellos, va bien sacada de pedo a la policía. Y dice que se siente perseguida. Y pronto sí le dicen, ay, bueno, a ver si, sí, ¿por quién, güey? Dice, no, pues es que veo el fantasma de una mujer que me acosa. Ay, sí, llégale, güey. ¡Che, loco! Ajá. Regresa la chava y ya es cuando le sueltan, ¿no? Dice, bueno, la verdad es que sí conozco a la mujer. Es esta tal vieja, no recuerdo el nombre. Y pues, me persigue porque yo ayudé a torturarla. Y bueno, con esa denuncia ya hecha, pues la policía, a pesar de que todavía no le cree, porque es muy loco lo que dice, pues tiene que ir a investigar. Y es cuando llegan al departamento en el que no encuentran ni madres, básicamente más que un diente y el cráneo dentro del peluche de Hello Kitty. Y ese caso es 100% real. Y no tiene mucho. ¡Ay, puto! Uh-huh. Y bueno, o sea, digan lo que quieran acerca de por qué reveló el desmadre, ¿no? Pinche vieja pendeja. O sea, se hubieran podido salir con la suya. Ya sea por culpa. Pues es lo que te iba a decir, suena o porque a culpa. ¿De nada. Veras? Bueno, sí, claro. Sin embargo, bueno, o sea, en los testimonios que ella da, cuando después en el juicio. Sí, estaba bien cagada. No, no muestra remordimiento. O sea, mira. Todo lo que ella dice al respecto es que, pues es que a mí se me hacía divertido. O sea, yo no tenía nada en contra de ella, ni la conocía. Solamente quería ver qué se siente torturar a alguien. Era muy divertido. Ajá. Pinches engendros. Sí. No mames. ¿Vivos? También pinches dañados. Sí, no mames. Putos monstruos. Igual está el asesinato en Japón de Issei Sagawa, que era un caníbal japonés. Ah, el caníbal japonés. Sí. Ajá. Que no, lo más pendejo no es que haya cometido un asesinato y se haya comido parte del cadáver, sino es que el güey salió libre y que es una estrella mediática ya, hasta actor porno es. Sí, no, pedo. Y tiene su programa de cocina, o tenía más bien. Sí, sí, sí. Eso sí, lo tienen bien monitoreado. No, pues sí, pero no mames, de todas maneras, que después de haber hecho tanta chingadera todavía hasta de estatus de celebridad llegues. Ah, pero ¿qué crees? O sea, no estamos tan lejos de ellos, aquí bueno, nos sí. Pasó, aquí tuvimos a Goyo Cárdenas. Que también fue sí, un asesino. Sí, fue también una estrella. Que deja eso, o sea, lo indultaron y le hicieron un homenaje en la Cámara de Senadores. Como si hubiera sido una gracia lo que hizo. Sí. Por cierto, burlar Goyo Cárdenas. El sistema judicial de aquí. Goyo Cárdenas también hizo cómics. Historias de Lecumberri y Zelda 13. Qué chingón. Qué loco. Sí. Paren de mamar. Oh, sí. Y solo estudió, en México. Y estudió derecho, ¿no? En la cárcel estudió igual. Estudió derecho en la cárcel. Y el caso Trevi y Andrade. Ahora es. Ah, bueno, sí, de ¿sí? hecho, no, ciertamente. Bien, qué mal, pues sí. Ahora es sí, abogado sí. Y se hace llamar Felix Wright. ¡Protesto! Ah, no, eso no. Y acá con una piernita, ¿no? ¡Protesto! ¡Ah! Oh, por Dios. Pero sí, somos paralelos a los japoneses. No. A ver, ya, de pinche... Hanako-san, ¿no? Que querían hablar de Hanako-san. Ah, de Hanako. Los fantasmas del baño. De los fantasmas de baño. Ah, no mames, está bien culero eso. De los cagaderos. Y yo que tengo que ir al baño. Bueno, Hanako-san es una niña que vivía en alguna parte de pinche Japón. El chiste en, es que... En Tokio. Sí. Japonlandia. El chiste es que durante... Durante... En Kyoto-Titlán. Una ya tarde-noche... Una tarde noche que ya sale de la escuela, ya no había gran, ya no había muchas personas ahí en la escuela, porque ya ves que allá en Japón estudian casi todo el puto día. No mames. Ella se ha de retraso un poco, sus amigas se van. Y bueno, es perseguida por un güey. Entonces ella, pues, en su afán de sobrevivir, se va a la escuela de nuevo, se esconde en el baño. Pero, se la pela de todos modos. Ajá, y pues bueno, pues algo sucede que hace ruido y el güey la descubre y la pincha se asesina con un hacha en el baño número 4. Ajá. No sé, yo lo... ¿Verdad yo que lo varía? Un poco hace rato me mencionaron. Porque la semana pasada yo leí que era el 3. Yo sabía que era en el 3. Bueno, ¿en el 3 o 4? Yo no supongo que lo del 4 por lo que mencionábamos hace ratito. Por seguridad, la banda, muerte. No vayan a cagar ni al baño 3 ni al 4, ¿va? Sí, vayan al primerito. Qué bueno que está ahí, desde la entrada. Pero bueno, qué bueno solo que en mi casa solo hay dos baños. Pero bueno, solo si, no, pero solo si eres mujer. Ah, ya chingue, ahorita vengo. Sí, porque en el baño solamente va en el baño de mujeres. Ajá, en el baño de hombres no sale ni vergas. Ah, es como el... Sale del baño de mujeres. Sí, exactamente, como Mijares, amigo Pat. Bueno, el chiste es que cuando tú entras al... Bueno, cuando las mujeres en Japón entran al baño, está la leyenda de Hanako. O sea, no importa el baño, no importa el lugar de Japón. Pero si tú vas y dices 3 veces Hanako-san, ¿estás? Ajá, se aparece y y vale, espito. Y también que estés en el baño de la escuela y que frente al espejo digas Hanako-san, quieres jugar 3 veces. Ajá, y se aparece Hanako-san y pues te mata. Aunque también está la opción, se supone que si también supone que entras al baño y estás en el número 4 o 3 o la chingada, que supone que es su escondite, y se te aparece, si le muestras un examen con buenas calificaciones, ella no te hace nada. ¿Por qué? No lo sé. Sí, ajá. Hay una variante del mito que dice igual que los profesores en Japón le dicen a los niños que tienen que lavar bien el baño porque Hanako-san se aparece solo en los baños descuidados y sucios. Ajá. Y también dentro del baño japonés está Akamanto, que es otro espectro que también te pregunta si quieres papel rojo o papel azul. Si le dices que papel rojo, te va a descuartizar. Verga. Si le dices que papel azul, ¿y si tengo hemorroides? ¿Te va qué? Te va a ahorcar. ¿Y si tengo hemorroides? Te va a dar Nixon. ¡Rojo también! Si le respondes, eso es lo que vamos con que pinches espectros japoneses te la pelas de todos modos. Si le dices cualquier otra pendejada, por mamot te va a arrastrar al infierno. O sea que rojo te asesina. Sangrientamente. No, te descuartiza. Azul te ahorca. Cualquier otra mamada al infierno. Ta madre. No hay ni cómo darles pinche gusto, ¿no? Pinches engendros. No, pues le digo que no quiero a nadie. También, sácate la verga. Pues igual están los espectros sin rostro que se aparecen en el baño. Chan, chan, chan. ¿Como el Slenderman? Sí. Ah, el Slenderman es la onda. No mames. Bueno, esos son los pinches mitos japoneses que ahorita nos vienen a pinche mente, ¿no? Sí, bueno, de hecho del baño igual dicen que en la escuela de Yokohama, en la prefectura de Kanagawa, se dice que hay una mano ensangrentada que sale de la taza del baño. Y te hace cuch. Si caminas alrededor. Limpia. Si caminas alrededor 3 veces mientras insultas a Hanako-san. ¿Qué? Sí, o sea, si caminas alrededor del baño 3 veces insultando a Hanako-san. ¿Sale la mano? Ajá, sale la mano. Y ese sí es en el baño de güeyes. Ajá, y también. Por metiches. Ajá, y también hay una leyenda de otra niña que es la. Bueno, eso no es leyenda, eso es verdad. Que una niña que encontraron durante el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial en el baño, que se había ocultado ahí durante el bombardeo, y pues bueno, se la encontraron muerta, obviamente. Y también es parte del folclore, de donde vienen igual las leyendas de Hanako-san. Ya. Pues qué triste. Sí. Qué mal pedo, pura pinche violencia. Ay, qué mal. Pero ahí bueno. Tuvo folclore japonés para que no duerman. Ah, huevo, y eso que nos faltaron un chingo, como la señora esa de cuello largo. Ah, sí. Los pinches cuello largos y las sombrillas esas con lengua. Y los capa. Y las mujeres gato y los capa, exactamente. ¡Los tengo! Y la, y la promesa rota de Kaidan. Simón. Ay, chinga, eso no lo conozco. Igual el típico venganza y esas mamadas. Sí, sí, sí. Yo creo que el que es genial es el Gashadokuro. De saluditos. Abdiel Lugo nos dice: yo quiero un saludo. No sé el nombre de la leyenda urbana japonesa, pero supone que hay una chica con la cara cortada que de pronto es bonita y luego te mata. Ya dijimos de esa, que es la Kushisake Ona. Chingón. Coley Gómez nos dice: yo quiero saludo. ¡Saludos! Y de historias, pues no me acuerdo de ninguna. ¡Ta madre! ¡Qué mal, pues gracias, eh! ¡Chingón! ¡Qué retroalimentación! Chido, güey. Sí, por favor. ¡Chinga! Y Christopher Rock and Roll Tattoo nos dice otra vez: lo que más da miedo de los japoneses son los otakus. Ah, sí, no mames. Pues algo de eso. Yo le respondí diciendo: no ha visto a los otakus de aquí, de pueblo. Es lo que le decía, que son más bien los otakus. Y dice: ¿y cuándo fue el impedimento para que te asusten y nos mande una fotografía muy bonita? Yo creo que de él por la mañana. ¡Ah! Eso es bien famosa. Qué pinche asco. Ok. Qué mal pedo, ¿eh? No más, no más. Bueno, pues eso entonces es todo del tema. Sí, no mames. Descarga de frustración. Es un poco recomendación y descarga de frustración al mismo tiempo, ¿eh? Esta pinche semana, dije, me vale madre y ahora sí me compré mi Persona 4 Ultimax. Y comió pinole el resto del mes. Sí, lamentablemente, que básicamente pues, es la secuela del Persona de Peleas que salió hace un par de años. Es entre secuela y update, o sea, sí le metieron un chingo de personaje, tiene un montón de cositas nuevas, está muy cotorrón el juego. Quieran o no, también todos los juegos estos de Shin Megami Tensei, que algún día a ver si hacemos un especial de esa serie, pues son unos juegos japoneses que están enfocados en cuestiones de lo sobrenatural. Y una subserie de estos pues son la serie de Persona, ¿no? Que básicamente son estos chiquillos que tienen habilidades para proyectar stands, digo personas, que son estas manifestaciones psíquicas y lo que tú quieras. Y pelean pues contra pinches cosas sobrenaturales. En este caso literalmente se meten en la televisión a medianoche, pueden accesar a otra dimensión paralela. Y pues ahorita en este caso de este juego pues hay un torneo de peleas y pues están partiendo la madre por, ya saben, Mesías Oscuros, este fin del mundo, cosas típicas de estudiante japonés de instituto. En la high school de Japón. Exacto, en la high school de Japón es la mamada, güey, te la pasas bomba. ¿O no? Bueno, por lo general sí. O te salen las pinches niñas del excusado y sí, no mames, y cagas, no puedes ir a cagar. Y cagas rojo. Sí, no mames, está cabrón. ¿Dónde cagas? O te suicidas y sale mis caro. Cartitas de tarot. Aquí están. Así que, pues sí, está bastante chingoncito el juego. A mí lo que me molestó mucho fue que hay unos personajes en DLC que te estaban regalando la primera semana de lanzamiento. Pero curiosamente, esa semana la PlayStation Network estaba en reparación y no podías entrar. Ay, sí, ¿no? Exacto, bien de huevos, ¿no? Entonces yo ya compré mi pinche jueguito. Contento, tu pendejo. A través de la interfaz del juego sí puedes entrar a la página. Pero pues ya se acabó la promoción, entonces ya están para comprar y la verdad están caros. Son 3 monos y cada uno vale $5. Entonces la verdad sí me dio mucho pinche coraje porque me la pellizqué y no están tan baratos. Traen un Teddy, este osito que sale en el juego inflable muy cagado. Y traen la mitad de una baraja de tarot que la verdad tienen calidad, están bonitas, no están feas las pinches cartas. Pero si quieren tener la baraja completa, los 22 arcanos, se tiene que comprar el juego de 3DS Persona Q Shadow of the Labyrinth, que va a salir pronto. Y ese va a traer las otras 11 cartitas. Hijos de puta. No tengo 3DS, pero quiero las cartas. Quizás, no necesito conseguirme a alguien que tenga 3DS, que quiera jugar Persona y que no le interesen las cartas. ¡Ey! No es ahí el está, negro, el Necro y el Dr. Hill. No, la verdad. ¿Qué, güey? ¿Yo qué? Que... estoy viendo pendejas por internet, perdón, disculpa. Vamos a comprar. Así, güey. En persona Q me van a dar la otra parte de la baraja. Sí, güey. A huevo. Espera sentado. Uy, qué bonito. Pues era mi... Y pues pinche juego chingón, también divertido. Pinche online está bien de huevos. Nunca había jugado un juego que nunca se trabe en el pinche online. Me sorprendieron. Está muy, muy cabrón. Se los recomiendo un chingo. Pero vayan a jugar, a comprar los juegos pa' jodidos. Está más barato que en el juego Planeta. 100 baros, pero está más barato. ¿Cuánto pa' juegos pa' jodidos? 8.99. Tampoco barato, barato este, porque está nuevo. No, pues sí. Manantuales y la diosa de porcelana. A ella todo, todo le caga. A ella todo, todo le caga. ¡Todo! ¡Todo me caga! Van a ser 10 películas, 10 joven, de terror oriental. Número 10. Número 10. 10, 10. A huevo tiene que ser Onibaba. Ahí estás. La abuela demonio. La abuela demonio. Y pues no hay mucho que decir, es igual acerca de una maldición y una venganza. Número 9. Va a ser la clásica Kaidan, que tiene 3 historias. Bueno, podríamos considerar 4, pero la cuarta es una microhistoria que crea tensión porque incluso la versión escrita está inconclusa. Número 8. Tendrá que ser A 100 Yokai, los 100 monstruos yokai. Y que sí les maneja todo este desmadre. Les manejo su desmadre de los yokai. Uh-huh. Le viene manejando lo que es el yokai. Y un poco de yurei. Sí, no tanto. Un poco de gentai. ¡Qué rico! Número 7. No es como tal una película, pero es toda una serie. Que si les interesan todas estas leyendas urbanas que mencionamos y más, es Cuentos Japoneses de Terror. Así se llamó en México porque lo transmitieron a través de 11 TV. ¡Qué chido! Y originalmente se llama Historias Reales de Terror. Tan simple como eso. ¿Y se pueden encontrar en el YouTube? Sí, están todas en YouTube con títulos. Hay que verlas. Sí, la neta sí. Valen justo mucho ahora. El mes Darks. Del pinche mello. Número 7. ¿Cuál? 666. Por eso tanto al es chef. En la matemática. A huevo. Sí, me enseñó la matemática. Pero no aprendió. Pero me valieron verga. Calma la chica. Exacto, tienes que trabajar al tanteo. Bueno, ya, a ver. Número 6. Tiene que ser la ya mencionada Merevito. Porque tiene base Lovecraftiana. Es como que ligeramente basada en las montañas de la locura. Va. Número 5. A huevo, toda como una sola unidad. Tiene que ser Guinea Pig. Sobre todo Flower of Flesh and Blood. La ya mencionada por el idiota de Charlie Sheen. Y Mermaid in a Manhole. Número 4. No, no, 3. No hay 4. No hay 4. 3. Sí, no hay 4. No hay 4. Está maldito. 3.5 si quieres. 3.5. La 4, que es no, la 3.5. No. Va emparentada con este desmadre. Y es Hideshi Hino Theater of Horror, que también es una serie de televisión. Es por el autor de manga, Hideshi Hino. Y adapta parte de su obra en manga a la televisión. Y pues a pesar de que los recursos son muy, muy arcaicos, está muy chingona y muy bien lograda. Y también logra captar un poco del estilo visual del autor. Chan, chan, chan. Número, ¿qué? Ahora sí, 3. Ahora sí, 3. 3 normal. Puta, no sé. Sí, es el 3 normal. Bueno, pues la ya mencionada Uzumaki. Sí. Es el starter deck. Sí, ya sabes que tiene puras tarjetas culeras, güey. Y una sola foil. ¡Sí tiene suerte! La foil de Uzumaki. La foil de Uzumaki. Sí, sí. Y te sirve para todos tus decks, güey. ¿Es? Chingón. Y es la más cara. Luego. Aunque luego te las farmean, güey, y no te lo incluyen, pinches ojetes. Eso sí lo aplicaba alguien de aquí, cuyo nombre no voy a decir. Ay, pendejo, estaba viendo un cachito de las historias japonesas de terror y sí está mamón. Bueno, luego. Sí. Bueno, la otra va a ser, el segundo lugar va a ser House, así se llama, Houseu, que es una película de los 70s. Que trata de cuando el Dr. House fue a Japón. No. Bueno. Y le salió una niña por el excusado y la patio. El autor es una película indie, en toda la extensión del término, en la que el autor le exigen hacer una película de terror el estudio y dice, pues no se me ocurre ni madres. Y su hija le dice, ¿y por qué no haces una película de terror en la que te ataque la propia casa? Chingón. Y pues no sé, depende del mood en el que la veas. a lo mejor te resulta muy pendeja, esa mamada, ¿qué? Pero también puede ser muy perturbadora. Y número uno, para no mencionarlas ya, o sea, va a ser Yurei, para no mencionar El Aro, para no mencionar Agua Turbia, para no mencionar La Maldición. Yurei es una película de fantasmas contada de atrás para adelante en 9 capítulos, en el que hasta el final comprendes... No lo digas y no spoileas. ¡Ah, me vale verga! A mí me gustan los spoilers. Spoiler alert. Pero no es pues, spoiler sonidero, güey. Sonidero, sí. Spoiler, allá atrás. Spoiler, ahí es la bomba. Sí, la bomba. Ahí les va el spoiler. Ahí les va el spoiler. No, este más bien es. Este más bien es. Este más bien es. No le gusta. Le he hecho otro spoiler. No es suficiente. Otro spoiler. Y otros dos spoilers. Y otro spoiler. Y otro spoiler. Los platos en la feria, güey. O las cobijas. Es que también es el mes de las ferias. Aquí en Pueblo Bicicleta. No, también en varias partes de México. ¿Sí? Hay mucha feria. En Guadalajara se llaman las ferias de octubre. Órale, me vale verga. Bueno. Te voy a cortar tu pinche sección. Bueno, Yurei termina siendo una historia en la que... Sí, mejor se las dejo así, ya creamos la tensión de qué. No, ¡Huevos! Bueno, termina pasando que el fantasma que te acosa... Sexualmente. Te va a asesinar y tú vas a ser el próximo fantasma, que es una cadena. ¡Qué mal pedo! Sexualmente. Y también está así como que, puta, casi es en blanco y negro. Pues sí, bueno, ahí está el starter deck para el cinéfilo orientaloide al que le interesa el Tokyo Shock. Pues eso sería todo en el Saga Saga Podcast. Bueno, entonces nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana donde seguiremos hablando de cosas de terror, mello. En el mes Darks. Darks, cago murciélagos. A huevo. No olviden, estamos en Facebook como Saga Podcast, en Twitter como Saga Podcast, en YouTube como Saga Podcast y ahora en sagapodcast.com. Como Saga Podcast. Sí, a huevo. Entran a sagapodcast.com/sagapodcast. Sí, a huevo. Ahí chequen los pinches monstruo copija. No mames. No mames. Están chingones. A la maldad ya le está dando túnel carpiano por hacer. Y unas pinches hemorroides de miedo, puto. Están chingones, Chequenlo. Están chingones. Y ni las comentan. Compártanlas con sus pinches amiguitos de esta mamada. Publiquen, vean, escriben. Quieren sus comentarios. Queremos saber sus comentarios. Sí, no chinguen. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Pinches mentadas de madre, putos guangos. No mamen. Sí, te. No, sí, ya no hagan estas mamadas, ¿no? Al menos que digan sí, el pinche mínimo. Tiempo. No, nada más lo ven y dicen, ñe. Ñe. Me molestan más los. Ándale, pónganle un ñe. Denme 3 ñes de pinche review. Por eso el más madrazo se fue al de su cast. Pinches culeros. Ellos sí tienen fans. Amigo más madrazos, ¿qué les vas a decir a los del de su cast por robar tu identidad? A huevo. Chingón. Vale, no mames, que semana. Nos paguen regalías. Sí, le quiero varo. Varo, dicho. Vale, nos vemos la siguiente semana. Chingazo más de todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.